sistemas análogos y 35 milímetros y no había monitores, no había video así, no había cómo verificar. El único que veía el encuadre era el camarógrafo. Entonces, y el que le pedía, digamos, directamente las cosas respecto al límite del micrófono en el encuadre, pues era el microfonista. Entonces, la relación era simplemente directa, así como tú dijiste. Microfonista habla con él y él es el que le dice entre, salga, estoy viendo una sombra o etcétera, da, da. Y nadie más se debería meter en eso. Ahorita todo el mundo opina porque como hay monitores por todo lado, entonces todo el mundo ve entrar un micrófono en micro y grita, hasta la señora de los tintos que va pasando al lado y ve el micro entrando y también grita. Entonces esa relación se ha perdido por una cuestión de cómo se hacían las cosas antes y cómo deberían seguirse haciendo en el rigor de la forma de trabajar en set. Y es así, o sea, por favor, ¿me puedes dar el límite? Mete el micro y me velo sacando, y se hace así, ¿no? Se mete el micrófono y se va sacando, y cuando sale es que ya se toma el punto de referencia, digamos, y no al revés, desde afuera, porque el camarógrafo va a decir, no te veo, tranquilo, entonces ya estás a 50 centímetros, y puedes estar todavía 30 centímetros más abajo, él te va a decir que estás por fuera. Entonces, primero mete el micrófono y lo vas retirando y cuando ya salga de cuadro, te tomas una reservita un poquito más y ahí. Pero esa relación es súper importante que sepan que se debe hacer así. ¿Con ese 50 dónde deberíamos estar? No, pues siempre ustedes deben tratar de estar lo más cerca del borde del encuadre, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay unas cosas increíbles. Por ejemplo, me pasó en la última película que acabo de terminar hace una semana. Resulta que el encuadre era súper panorámico, cosa que es más favorable para el microfonista, porque si el encuadre es así alargadísimo, para el formato de alta definición, pues uno está más achatada la imagen, ¿no? Entonces eso uno dice, ah, bueno, mejor porque podemos meternos más, porque es diferente a trabajar en un cuadro, en un formato más cuadrado, que estaríamos mucho más arriba. Entonces, ah, qué bueno, vamos a trabajar en tal formato. Y resulta que el fotógrafo dice, por favor... ay, ¿será que nos pueden guardar ese...? O sea, hay una banda de seguridad por encima del borde exacto del encuadre que todavía se ve en el monitor. Entonces, uno quisiera estar incluso adentro de esa banda de seguridad porque teóricamente no vamos a estar dentro del encuadre de proyección, así como va a salir la película proyectada o en el televisor. Pero ellos le piden ahora es una cosa nueva. Resulta que ahora se hacen reencuadres digitales. Entonces, un defecto del camarógrafo, que por ejemplo que él le recortó un poquito la cabeza aquí, se puede reencuadrar digitalmente. Entonces, los fotógrafos ahora le están pidiendo a los microfonistas o a nosotros que no nos metamos, que le dejemos el área de seguridad todavía libre, cuando nosotros debamos de tratar de estar en el área de seguridad. ¿Por qué? Para ellos poder hacer sus reencuadres. Entonces, algo que se ha ido perdiendo también con el tiempo es eso, poder trabajar en la distancia más cercana posible a la fuente sonora, que es la boca, en función de un encuadre, evidentemente, pero no estar tan lejos, ¿no? Entonces, eso que le dicen a uno, no, mejor, si puedes, no te metas en eso, son 20 centímetros. Y entonces la pregunta que decía Mauricio, ¿qué distancia sería? Pues 20 centímetros en una mala acústica es un universo totalmente diferente, la calidad del sonido varía mucho. En una acústica reverberante, donde no hay casi absorción, etc., es mucho. Entonces, uno siempre tiene que, el microfonista tiene que luchar por estar siempre lo más cerca que lo dejen, entre comillas, porque estamos de todas maneras subordinados a un encuadre, un frame. Entonces, este micrófono tiene una gran fortuna y es que es un micrófono que no es tan direccional, pero tiene muy buena sensibilidad. Entonces, él puede trabajar a una distancia más arriba y todavía, si la acústica lo permite, todavía dan una buena calidad de sonido, ¿no? Entonces, todo eso es muy relativo. Depende de la sensibilidad del micrófono y pues también su direccionalidad, pero la sensibilidad tiene mucho que ver con que trabajemos pues por encima de un encuadre que nos van a marcar y donde a veces es una distancia de, no sé, 50, 70 centímetros porque el encuadre, el fotógrafo quiso y el camarógrafo que el encuadre fuera un poquitico más aireado por arriba, no sé qué, y nos ponen a trabajar a unas distancias microfónicas que no son las óptimas. La única distancia microfónica óptima para nosotros es si hiciéramos radio. O sea, que no dependemos de la imagen. Entonces, ahí pone uno el micrófono donde uno quiera y lo pone aquí, pues, como en una emisora y el micrófono al frente. Si no, siempre vamos a estar supeditados, pues, a un encuadre. Bueno, ahí entré en una materia... No, pero servía entrando un poquito en el área de seguridad. Él simplemente tiene que hacer esto. Y con la visión periférica tuya, puedes ver, si uno está mirando acá, uno puede ver que alguien le está haciendo así. Entonces, de una, uy, te subes inmediatamente porque te están haciendo la señal. Eso no lo puedes hacer porque estás de espalda. Entonces, siempre el microfonista debe estar mirando hacia donde está la cámara, porque si la cámara hace un tilt up, un tilt down, también puedes saber que, uy, se está subiendo la cámara un poquito, entonces puedes ir subiéndote tú también sin que te digan nada. O si se baja un poquito, dice, uy, me puedo bajar yo. Entonces, todos esos movimientos en los paneos, en los movimientos aquí, porque estamos en trípode, en un plano fijo, pero todas esas cosas tienes que verlas. Ese es el gran problema, no el gran problema, pues la gran dificultad del microfonista, que es un oficio súper complicado e importante, es que tiene muchas cosas, tiene que estar pendiente de muchos detalles. Aparte de no entrar en el encuadre, tiene que estar viendo que no se vaya a caer, que no se enrede con el cable, tiene que estar viendo de reojo al microfonista, los movimientos de cámara, las sombras, a dónde están cayendo, si están cayendo pues, sobre el personaje o si están yendo hacia atrás o hacia las paredes, etc. Entonces, hay muchas cosas que tiene que estar viendo y además pues, ver al camarógrafo por si acaso alguna indicación, ¿no? Bueno, no sé, empiecen a... Como el micro es negro, la espuma, el cortadito es negro y el fondo es negro, o sea que aquí tienen, es un fondo negro, pero puede ser que estén filmando en un exterior contra el cielo negro, es bueno hacer visible precisamente el micrófono con algo. Pueden poner una cintica blanca aquí en la punta o un rodetico para saber que el micro está entrando en el encuadre, porque ante esos fondos oscuros no saben. Entonces, de pronto no se ve fácilmente, pero después en postproducción sí dicen, uy, ¿qué es lo que estamos viendo allá arriba? Y es el micrófono. Entonces, eso para evidenciar, eso le ayuda pues, al camarógrafo a ver entrar el micro si tiene esa marca, pues si está contra fondo negro, ¿no? Entonces, hay un truquito, si acaso se les ofrece. Incluso en una época, los cortavientos originales de Sennheiser, de esta serie MKH, creo que no lo volvieron a producir. Por ejemplo, el del 60 y eso, la espuma que viene original de fábrica, marca Sennheiser, traía aquí un huequito y traía un kit de unas espumitas naranja, amarilla, de unos colores súper vistosos. Entonces eso se le metía aquí en el huequito. ¡Pluc! Entonces quedaba la puntica naranja que era para ese propósito. Creo que ya no lo han vuelto a hacer. Pero antes venía en los kits de los cortavientos. Bueno, ¿qué más? Listo, ya está. Es chéverísimo que uno puede entrar tanto, pero a veces no es necesario entrar tanto. Entonces, lo digo porque hay un actor se puede sentir un poco, no intimidado, pero sí un poco... Hay una anécdota de François Truffaut, el director francés. El tipo dirigía sus películas, pero él para nada le interesaba... O sea, el sonido no le interesaba mucho, la verdad. Y entonces cuando empezaron los microfonistas con que él trabajaba, el sonidista pues, con que trabajaba con él, él espantaba al microfonista, le decía... Quítese de ahí que va a asustar a los actores, no sé qué. El tipo, o sea, es súper necesario que la caña esté ahí, sobre todo en el sonido francés, que el sonido directo lo respetan mucho, y que el sonido principal proviene del micrófono en una caña, y el tipo no, él quería como que el micrófono no estuviera distrayendo. Pero, bueno, eso para decirles que a veces uno cuando ya le cierra, uno lucha todo el tiempo para poder entrar, y después cuando le hacen el primer plano del personaje, uno ya quiere metérsele full, y entonces tampoco hay que exagerar, porque hay que mantener una continuidad de sonido entre los planos y no pasar tampoco a un super primer plano del sonido aquí, porque, uy, ya como el encuadre aquí, metámonos hasta aquí, pues. Entonces, también puede uno guardar un poquitico de distancia y todavía el sonido pues, puede funcionar bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Celulares en silencio? ¿Celulares? Don César. Don César, mejor César. César. Uno de los sonidistas más reconocidos en el medio cinematográfico del país. Pero vámonos atrás, mucho atrás. Mm-hmm. En la universidad, ¿cómo fue ese primer encuentro con el sonido, ese contacto con el sonido? Pues, incluso, bueno, en la universidad mía, pues mi formación en la universidad tiene dos etapas. Yo entré primero a estudiar ingeniería eléctrica en el año 82. Y después me cambié de programa y en el año 86, y soy código 86 de comunicación social. Entonces uno dice, ay, ¿pero qué pasó ahí? Antes de yo entrar en la universidad, yo sí ya tenía como un gusto y una atracción pues, por las cuestiones como del audio, de la radio. Me gustaba digamos, las emisoras de onda corta, oír radio, radio internacional, cacharrear con todo eso. Y también como la radioafición. De alguna manera, incipientemente, yo tenía como un gusto también por esa parte. Evidentemente era más inclinado en ese momento por la parte técnica de la electrónica, del audio, llamémoslo así. Y por eso, cuando yo iba pues, a pasar a la universidad, yo quería estudiar, era ingeniería electrónica. En Cali no existía en esa época, solo existía en la Universidad del Cauca, en Popayán. Y bueno, las coyunturas de cosas hicieron que yo, por un accidente que sufrí en una pierna, bla, bla, no pude irme a estudiar a Popayán y me quedé en la del Valle, que existía ingeniería eléctrica. Entonces yo estudié ingeniería eléctrica en la del Valle inicialmente. Y empecé con ese cuento y seguí con el cuento de la radioafición. Y de un momento a otro, para hacer corte el pedacito de la historia de donde hace clic el cambio de plan de estudios de ingeniería eléctrica a comunicación, ese es el momento mágico de cuando es que yo como que digo, wow, esto me gusta. Así como algunos de ustedes dijeron ahora, no, a mí no, eso como no me llamaba la atención el sonido y todo eso, pero vi producción documental y no sé qué, y ahora veo que la importancia del sonido y bueno, la cuestión narrativa, etc. Yo siempre iba a una cafetería que quedaba al lado del edificio donde quedaba el estudio de televisión y de grabación digamos, de los estudiantes de comunicación de esa época, que era un estudio al lado de idiomas y había una cafetería que se llamaba la cafetería de idiomas, entonces, se llama todavía, ¿no? Entonces, yo iba a esa cafetería porque me gustaba, incluso el edificio mío quedaba mucho más lejos, pero bueno, yo iba hasta allá y me di cuenta que existía ese estudio de grabación. Entonces, yo entraba, me metía allá y yo por una ventanita, en la puerta, tenía un vidriecito y yo miraba lo que estaba pasando adentro. Había un señor frente a una consola de grabación, con una cantidad de botones ahí, y se veía la ventana de la cabina de grabación y atrás se veían unos, pues supuestamente eran estudiantes haciendo como unas prácticas ahí, algo. Pero yo no entraba porque no tenía permiso pues, para entrar, digámoslo así. Entonces yo me quedaba desde el vidriecito viendo todo eso. Entonces a mí me parecía fascinante como esa gente que estaba estudiando ahí, al mismo tiempo estudiando, pero al mismo tiempo estaban grabando algo y la estaban pasando muy bueno. De hecho, porque ellos se reían y estaban haciendo como un dramatizado radiofónico. Entonces, yo iba y después al otro día también volvía. Y, ¿no? Y fui tanto que un día me convocaron a seguir porque necesitaban hacer un personaje que faltaba. No, que necesitamos la voz de un científico, el doctor McIntyre, no sé qué, que no sé qué, en el guión de ellos. Y si nos puedes ayudar, que es que nos falta esa voz. Y no sé qué, yo feliz. A mí me gustaba el teatro, antecedente, me gustaba en el colegio el teatro. Y pues de alguna manera pues y yo dije, ah, listo, hagámosle, chin. Entonces me metí a la cabina y les ayudé y me fui haciendo como amigo de ellos. Eran estudiantes de comunicación y después yo dije, no, esto la paga muy bueno. Y yo en esa época estudiaba ingeniería eléctrica, estaba viendo cálculo 3, matemáticas para ingenieros, una cantidad de cosas, el laboratorio de electricidad 1, 2 y 3, no sé qué, que me gustaba de alguna manera, pero yo ya no sé como que, bueno. Entonces eso hizo así y yo un día llegué a la casa y dije, no, me voy a cambiar de carrera. ¿Cómo así? Pues el ingeniero, el que iba a ser ingeniero, ya no va a ser ingeniero. Y me cambié de carrera súbitamente. Lo que pasa es que me tocó hacer el examen de admisión otra vez a la del Valle de cero y volví quedé porque pues, eran planes de estudio diferentes, ¿no? Eso pertenecía a, en esa época a comunicación, pertenecía a humanidades, ahora pertenece a la Facultad de Artes y ingeniería era otra cosa. Eran listados distintos. Entonces las admisiones eran con exámenes distintos y todo eso. Entonces listo, me cambié a comunicación y ya en tercer semestre uno empieza a ver radio, pues no sé si todavía es así, pero bueno, en tercer semestre empieza uno a ver radio, entonces ya la cuestión de lo radiofónico, de nuevo el sonido y pues la posibilidad de hacer ejercicio y todo esto que fue lo que me atrajo cuando yo vi a estos comunicadores en ese momento. Entonces digamos que ahí empieza esa parte, por la parte, digamos, del sonido per se, digamos, lo sonoro radiofónico. Pero al mismo tiempo, echando otra vez para atrás, a mí me gustaba ir a los cineclubes que habían en esa época, en el Cine Bolívar, en el Teatro Calima. Estoy hablando de comienzos de los años 80, hace rato. Y había muchos cineclubes en Cali, en el Teatro Imbanaco, donde que ahora el Estudio Telepacífico, pues había era una sala de cine, entonces había mucho, entonces uno se movía mucho en el Teatro San Fernando, pues el icónico Teatro San Fernando, pues del Cineclub de Cali, la época de de Ospina, Mayolo y bueno, Andrés Caicedo, toda esa época por allá, de los 70s. Entonces había mucho movimiento de cine clubista y uno pues le gustaba ir a ver cine. Entonces, por el otro lado, también pues el gusto también por el cine, ver pues las películas de cine clubes. Y después ya empieza uno en comunicación a ver ya pues las materias específicas de radio, como les dije, y después ya empieza uno a ver lo audiovisual y todo esto. Pero de entrada, yo les puedo decir que cuando yo ya estaba en tercer semestre, que empecé a ver radio, ese era el año 88, 1988, y ahí de pronto me adelanto alguna pregunta, y es la coyuntura de creación del Canal Regional Telepacífico, que cumplió este año 30 años. Entonces, eso coincide, la carrera mía tiene 30 años, que arrancó en julio, más o menos, del año 88, justo cuando empezó el Canal Regional. Y yo, siendo estudiante de comunicación en tercer semestre, empecé a trabajar de sonidista de unos programas de documental que se transmitían. Inicialmente se llamó Litoral. Era producido por una empresa pues, que era nueva en el medio y eso. Y después de trabajar casi 2 años y medio ahí, creo, pasé a ser el sonidista de Rostros y Rastros, que es el programa documental, digamos, de la Universidad del Valle Televisión en esa época, que ahora está volviendo a pasar por Telepacífico y que están produciendo cosas nuevas. Pero ese programa fue muy importante, digamos, a nivel del documental regional, porque pues, se producían documentales todo el tiempo con temáticas muy diversas, etc. Y, digamos, yo no fui el primer sonidista que tuvo el programa desde el año 88, que el programa arrancó también con el canal, sino que habían otras personas y después yo pasé a ser sonidista ya después otros 3 años hasta que después ya me fui del país a estudiar en el año 93. Entonces esa coyuntura fue muy importante porque al mismo tiempo que yo estaba estudiando comunicación, estaba apasionado por el sonido, tenía la posibilidad de practicar y de trabajar, pero trabajar profesionalmente. Ahora, en esa época no habían sonidistas aquí, entonces era como que quién, y nadie sabía nada de sonido además. Entonces nadie le preguntaba, bueno, ¿usted sabe sonido? Venga, necesitamos un sonidista. O sea, así fue la primera vez que yo me, entre comillas, incrusté en esa producción de Litoral. Fue así. O sea, yo expresé mi gusto de que, yo quisiera trabajar en sonido. Un día en un bar de salsa que ya no existe, que llamaba Convergencia, por ahí en la Sexta Norte con 18, no sé qué. Y ahí iban profesores y gente del medio, gente que trabajaba en cosas audiovisuales, pues en pequeño, ¿no? Y el canal estaba empezando. Entonces yo un día me senté ahí con unos profesores de la del Valle y estábamos ahí, pues, en la rumba, en una mesa. Y no sé, yo dije, no, a mí me gusta el sonido, no sé qué, nada. Y había una persona que iba a hacer un programa de esos, que estaban empezando en la programación del canal. Entonces, no, ¿cómo así? ¿Te gusta? Ah, bueno. Pero nadie me dijo, pues usted sabe, no sabe, usted está en qué semestre o qué. Nadie, porque es que, verdad, nadie podía exigir nada, porque es que, la verdad, en sonido sí que no había nadie. Entonces me dijeron, no, cáete en el apartamento tal, que ahí vive el gerente de la empresa de producción, que hay una reunión, y ya. Y yo entré ese día, y hola César, te presento a Jairo César, él es el sonidista. Me presenta este man así, ¿no? Entonces yo, y desde ese día empecé yo de sonidista. O sea, el tipo, el gerente no tenía ni idea, yo no sé de qué mundo de formación era el tipo que era, pero él no dijo, muéstreme su hoja de vida, usted qué. O sea, en esa época yo tenía 28 años. Pues no me veía tan joven, pero 28, momento, no, perdón, tenía 23 años. Entonces, porque ya acuérdense que ya había hecho como 5 semestres de ingeniería eléctrica, entonces, pues no estaba tan joven como en tercer semestre de comunicación. Entonces, en ese momento yo arranco de sonidista y nadie se preguntó, ¿usted sabe o no sabe, no sé qué? Y arranqué. Y lo interesante era eso, la posibilidad de producir todo el tiempo, trabajar todo el tiempo, o sea, estudiar de manera autodidacta, leyendo libros, y, porque tampoco había quien pegársele en Cali, digamos. Había una sola persona que era Hernando Tejada, que hacía sonido, pues que él aprendió empíricamente, pero que había hecho algunas cosas, fue microfonista de algunas películas de Mayolo, de La Mansión de la Rocaima, trabajó con el grupo de Caliwood, digamos, en esa época de los 80, y Hernando era el único que hacía todo lo de sonido, lo hacía Hernando. Entonces yo alguna vez me le pegué a él un poquito y tal, y él era el sonidista del programa este que les digo de Rostros y Rastros, cuando arrancó el programa. Y después ya yo reemplacé a Hernando cuando yo pasé de Litoral a Rostro y Rastros. Entonces, esos fueron los inicios, ¿no? Digamos, de la carrera de sonido. Y durante esos primeros 5 años, del año 88 al 93, todo el tiempo hice documentales. Todo el tiempo en esos dos programas. Eran dos programas de documentales, los únicos dos programas de documental del canal regional. Entonces, se producía todo el tiempo. Como era un canal nuevo, se producía contenido todo el tiempo. Entonces era nada como ahora que repiten una cosa, que esto lo que pasamos hace 3 años, pasémoslo otra vez, ¿no? No, eso era producir, porque todo el tiempo eran programas semanales. O sea, cada semana salía uno nuevo. ¿Te imaginas el ritmo que había que producir para poder? Entonces esa parte, digamos, de tener que estar trabajando permanentemente y aplicando los conocimientos, aunque fueran empíricos, era muy importante en la formación. Entonces, digamos que es como, yo siempre lo recalco mucho, porque si uno tiene esa posibilidad, pues, de esa manera, pues, digamos, el aprendizaje, aunque sea empírico, es mucho más también rápido y sí, que de vez en cuando ir a hacer una práctica por ahí, o no sé, bueno. ¿Qué cosa me van a decir? Ya que es una profesión un poco clara, ¿cómo fue cambiando su vida? ¿Cómo fue naciendo alguna rutina de estudio o entrenamiento físico para lo que usted nos mencionaba y nos daba esos tips del micrófono, cómo localizarlo y todo? ¿Cómo fue esa exploración? Entrenamiento físico. ¿Qué haces? No. Uno sí debería ser más cuidadoso con eso. Pues los microfonistas tienen unas exigencias físicas particulares. El hecho de hacer documentales, yo siempre cuento una anécdota medio chiste, y es cuando uno va a esas citas médicas de control, el médico siempre le pregunta, ¿usted fuma, no fuma, nada? ¿Usted hace deporte? Y yo le digo, doctor, pues ahorita no estoy muy activo, yo no hago mucho deporte, pero hago documentales. Entonces, cuando uno hace documentales es como el nivel de exigencia más fuerte físicamente para nosotros. Y es cierto, porque uno está con el equipo cargado, trabajando el boom con una mano, modulando con la otra, moviéndose. Generalmente después en documental se trabaja la cámara muy, pues, al hombro, moviéndose, y estamos todo el tiempo correteando. En los horarios empiezan, uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y entonces las exigencias durante todo un día de rodaje en documental, digamos el documental más estilo cine directo, etnográfico, etcétera, siguiendo personajes muy movido, pues es una gran exigencia física. Entonces, eso es como un deporte ahí, entre comillas. Pero sí, los microfonistas, incluso de ficción, ya que pues van a trabajar con sus dos brazos, con cañas más largas, y que van a trabajar mucho la espalda y todo esto, sí debería de trabajarse, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con un microfonista ya hace más de 7 años, y él es todo juicioso. Él es vegetariano. Es curioso, pero mis últimos microfonistas son todos así, todos espirituales, todos... Él es vegetariano, y el man, cuando uno está en rodaje por fuera, que estamos en el hotel y no sé qué, uno, no, ¿qué hacemos? No, espérate un momentico, que estoy haciendo mi ejercicio. Entonces el tipo, muy juicioso, y uno llega, si llega a las 6, está a las 7 de la noche antes de ir a comer o algo, él hace todas sus vainas y todo. Y claro, tiene una espalda así, estrangular. Y tiene un buen brazo y todo, y claro. Pues aguanta bastante con el micrófono arriba y todo eso. Ahí está la tensión. Está, no, aquí estoy viendo que ya tiembla aquí un poquito la espalda. Pues, ¿cómo vas a hacer con una entrevista? Eso es duro. ¿Cómo vamos a hacer la entrevista todo el tiempo y vas a estar todo el tiempo? Pues, ¿está bien? Está la jirafita. Sí. Está bien. Está mamado. Está guardada. Ok, bueno, que no te vaya a dar una tendinitis. ¿Ah? Sí, Oscar. Que Santiago Lozano hizo un gran chiste, porque se los presenté iniciando la clase del semestre que pasó. Dijo que vean ese tipo tan guapo ahí subido, y dice, tenés el mismo gusto que la productora. El talibán del sonido. Sí. Que parece como, parece medio oriental. Sí, francés. Pero bueno, el... No, y entonces, ¿qué fue que me preguntaste? ¿Si usted tiene alguna rutina, algún ejercicio? No, yo estoy re mal. De hecho, hoy me iba a levantar desde que a caminar, ni siquiera a trotar. No, yo hago poco, últimamente hago poco deporte. Que sea así, pues, no, entre otras cosas porque hago más ficción que documental ahora, y seriados y cosas así. El sedentarismo de la ficción es bien fuerte, porque pues uno trabaja sentado, el que hace el ejercicio es el microfonista. Entonces, uno ahí pues todo el tiempo sentado en una silla, digamos cómodamente, salvo en Sal, por ejemplo, que sí estamos en condiciones agrestes para todos, pero igual yo trabajaba con mi mesita y yo tenía mi sombrillita y yo era el único que tenía sombra, de hecho, no sé, ¿vieron fotos y eso? Porque pues uno, o sea, digamos para un desierto, pues le dicen desierto a la Tatacoa, pero bueno, es un bosque seco, pero bueno. Pero iba a haber sol y calor y toda la cosa, y resulta que yo lo primero que dije fue, yo me compro mis, o sea, uno estar supeditado que la producción le compre a uno o que le dé, o que van a poner carpa, ¿no? No se podía, además, porque era hacer todo, ¿no? Entonces no se podía poner una estructura, pues, para que tuviéramos sombra. Entonces, eso fue increíble, porque tocaba que buscarse cada uno su sombrita, y no había. Entonces, si no se iba a ver para la casa, pues la gente se hacía ahí un poquito en la casita. De resto, yo, como siempre trabajamos, era pues casi contra la casa, pues yo siempre me tenía mi mesita. Entonces, pero uno trabaja mucho tiempo sentado. No, o sea, poco de eso. ¿Qué? ¿Cuándo te contratan para trabajar en una película? Su primer contacto con ellos es leer el guión, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo fragmentas tu trabajo desde ese momento? Sí, claramente la primera aproximación es el guión, para tener la idea, el guión literario. Entonces, pues uno hace un desglose, cada departamento hace un desglose a su manera del guión, ¿no? Entonces uno saca las cuestiones relevantes que están, digamos, marcadas en las descripciones que tengan que ver con sonido, para intuir un poco. Finalmente es una intuición que va a estar todavía muy alejada de la realidad de cómo vamos a resolver el problema de sonido de una escena específica, porque en un guión literario, pues, no hay tanta información. Ahora, tú que dijiste que estudias literatura y te gusta escribir y todo eso, hay guionistas que detallan mucho más lo que quieren, y sobre todo, es muy interesante tu caso, porque si una persona que escribe historias tiene bastante conciencia de la importancia del sonido, puede llegar mucho más allá en la escritura con ciertos detalles y descripciones que ya le pueden dar ideas, no solo al sonidista de cómo enfrentar las cosas, sino, por ejemplo, al postproductor de sonido o al diseñador de sonido, para saber cómo voy a trabajar una cantidad de atmósferas, de cosas posteriormente en la postproducción. Que si las plasmó el guionista, y ese mismo guionista generalmente muchas veces el director, pues él querrá que eso mismo, ojalá eso quede, si se tomó pues el tiempo de crear esas imágenes acústicas, digamos, que están ahí en el texto, digamos, pues que eso se traslade hasta la finalización de la película, pues muy bien. Pero entonces eso no sucede todo el tiempo, o sea, hay guionistas que escriben historias, pues, y que de pronto describen más lo visual, el atardecer, no sé qué, y que las estrellas, y no hay un mundo, y los personajes están en yo no sé qué, y todo es mucho más visual, como siempre, todo es mucho más visual, y los movimientos de cámara, hasta describen cómo se va a mover la cámara, no sé, y de pronto no manejan mucho esa parte que estoy diciendo, ¿no? La descripción es más de lo sonoro. Entonces, es lo que logre uno extraer de esos detalles de lo sonoro, pues es algo ya ahí como que le da a uno ideas para arrancar una charla, una discusión con el director, por ejemplo. Entonces uno toma notas y dice, esto, ¿cómo era que lo vamos a hacer? Uy, esto se ve como interesante, pero es como complejo, pero no, ¿cómo así que hay un grupo musical al mismo tiempo que están dando los diálogos y cómo no sé qué? Entonces eso puede estar ahí en la escena, estábamos en un bar, no sé qué, un grupo toca música no sé qué y acá adelante pasa esto entre personajes, ¿no? Bueno, entonces uno dice, oh, grupo musical, música in situ, se va a hacer un playback o no se va a hacer un playback. Entonces uno empieza a desglosar todo eso y anota, y ya después en la reunión con el director, pues uno le hace las preguntas y cómo lo vamos a resolver, o has pensado en eso, y le dice, yo no había pensado, ¿verdad? Yo escribí eso, pero uy, no, si está difícil, ¿no? Puede pasar, ¿no? Porque muchas veces no dimensionan las cosas como verdaderamente se van a resolver después en lo técnico también. Entonces, pues para eso está uno, evidentemente, para poder aterrizar todas esas cosas. Y de todas maneras, pese a que se aclaren esas cosas, va a ser de todas maneras muy diferente cuando lleguemos al momento del rodaje, pues cuando vamos a resolver las cosas, porque resulta que llegamos allí y entonces hacen una marcación de dónde va a ir la cámara, los actores, nos vamos a mover aquí, así, asá, y etcétera, y entonces ya como que uno dice, uy, espérate que esto está más complicado de lo que yo pensaba, porque es que no, resulta que es un plano secuencia, ¿no? Yo pensé que eran varios planos, y entonces, ¿cómo así? Entonces, todas esas descripciones no están en el guión literario, estarían en un guión técnico, donde tenemos pues todo detallado en imágenes y en sonidos asociados, como en un storyboard, y por lo menos sabríamos cuántos planos tiene una escena. Entonces uno dice, ah, hay un plano así, el otro acá, el criss-cross, de nada, y un plano de detalle, no sé qué. Entonces ya, ah, bueno, no, pero entonces ahí los diálogos los vamos a hacer todos cubiertos en los planos cerrados. Entonces, ah, sí, porque el primer plano es un plano grandísimo, el boom se va a ver, no podemos, no sé qué, ¿eh? ¿Ven? Entonces, poder intuir algunas cositas, pues nos ayudan, evidentemente, pues con el guión. Y sobre todo eso, lo que digo, pues armar la discusión ya para hacer otras preguntas adicionales y ahondar más pues, en la parte también estética, pues digamos la parte creativa en lo que puede uno aportarle en el sonido directo, que pues a veces no es todo lo que uno quisiera, porque a veces se vuelve, el sonido directo se puede llegar a volver un poquito una actividad muy funcional, muy de resolver técnicamente bien los diálogos, que se entiendan, la inteligibilidad de los diálogos, etc. Y la parte creativa adicional del sonido, pues evidentemente se compone más y se reconstruye o se recompone y se crean otras cosas adicionales en la postproducción. Entonces digamos que a veces el sonido directo puede tener algunos elementos de que uno pueda crear algo interesante, pero muchas veces se queda en lo funcional de la captación, ¿no? Solamente pues tratar de que todos los micrófonos estén bien puestos, que los diálogos se oigan bien, que no sé. Eso también depende de la aproximación del director. O sea, hay directores, como les digo, en general, muchos no son muy pendientes del sonido, sobre todo los directores viejos colombianos son poco conocedores y no les preocupa mucho. Pero hay una cosa muy interesante que está pasando. Todos los directores jóvenes, nuevos, tienen una formación como más integral. Entonces resulta que se preocupan por el arte, por la fotografía, por el sonido, por todos los detalles. Eso me parece súper interesante y son los jóvenes los que están haciendo eso. Entonces, con ellos se puede hablar y proponer y le prestan atención a esas cosas, ¿no? Entonces, pues, por lo menos se pueden llegar a hacer... cuando hay un nivel de interlocución del sonidista con el director, por camaradería, por amistad, por conocimiento, como en la película que acabo de hacer con Carlos Moreno, que con Carlos uno podría directamente, ve, tal cosa, ¿cómo le hacemos? Él me decía, ve, esto, ¿cómo aquí? Ya. Entonces, es súper chévere porque todo fluye mucho más fácilmente, ¿no? En cambio, hace 3 meses estaba haciendo un seriado gringo gigantesco, una producción muy grande, no hay que eso, pues uno con el director nunca va a hablar de nada de sonido, además está por allá y eso hay 5 cámaras y un mundo de cosas, y entonces uno del sonido es como por allá en una esquinita, a ellos les interesa que se entiendan los diálogos y ya, pero no hay como esa, ¿qué será que no? O sea, de hecho, si uno no de pronto muestra la cara y saluda un día así, de pronto no saben ni quién es el sonidista, porque de verdad la parafernalia es tan grande y era un crew de 300 personas, entonces pues sonidista, pues al departamento de sonido, que es el más pequeñito, y eso que éramos 3, sonidista, el microfonista y un segundo asistente, pues somos lo más chiquito de toda esa vaina tan gigantesca. Entonces, pues la parte pues, del guión y cómo vamos a resolver las cosas y todo eso, pues cuando hay un crew más chiquitico uno puede opinar y ve, sería chévere que hagamos esto de pronto, y ¿qué te parece? Buenísimo, tal, no lo había pensado, no sé qué. O escenas particulares que tengan ya unas cosas muy... que se salen de lo común, porque hay muchas escenas que evidentemente sí son muy parecidas. O sea, en una película, sea la que sea, uno siempre va a encontrar pues, diálogos de 2 personas, una pareja que habla, el típico, la escena en un comedor, una familia que está ahí comiendo, no sé. A veces hay cosas que repiten mucho y entonces cuando le llega a uno a una escena que tiene algo si bien verdaderamente que se vuelve un reto, ahí como que uno, qué bueno, porque sí, es como que uno, la adrenalina otra vez vuelve, como que chévere, está difícil esto, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde le buscamos la comba verde, dónde metemos los micrófonos, así? Entonces, bueno. Un cortecito ahí para que descanse. El semillero, un poco el objetivo principal del semillero es esa idea del estado de la cuestión que es tan extraña, digamos. Hay una cosa que siempre va a estar ahí que me gustaría que estuvieras como pensando, y ya lo planteaste al principio, entre el antes y el ahora. Uh-huh. Un poco la pregunta fundamental es lo que ha pasado. Ahorita lo decías, por ejemplo, el cambio en la profesionalización de los directores. Sí. Lo decías al principio, por ejemplo, con la idea de... A mí me tocó la época de sonidista con Paz, que manejaba la baronesa para poder ser sonidista, ¿no? Uh-huh. Pero estoy pensando, por ejemplo, en esos casos en los que estabas contando todo el inicio donde estaba el documental. Hay un documental que es muy importante, me parece a mí, para la historia, pues, del audiovisual nuestra, y es el Diario de la Plaza. Y creo que se parece un poco por la anécdota que estabas diciendo ahora, como cómo el documental sí le está aportando a uno todo el tiempo con ese factor sorpresa, que es menos estático, digamos, que la ficción en el sentido no solo físico, sino también de la creatividad. Pues, claro. Pues hablar un poquito de eso. Ellos creo que no han visto ese documental. Ok. Contarnos un poquito de eso ahí, pensando en lo de ahora y cómo... Sí, a mí me parece importante. Quizás esta es la primera vez que estoy ante un grupo de estudiantes y me pongo a hacer esas reflexiones que tienen que ver con eso que te dije, que no pude finalmente producir un texto que me pidieron para los cuadernos del cine de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Por estar ocupado fue muy difícil, pero eso me generó, alcancé a escribir algo, unas reflexiones que estoy haciéndolas como estoy cumpliendo 30 años de oficio. Yo entré en los primeros meses de este año, entré como en un, no en depresión ni nada de eso, pero entré como que a ver qué ha pasado en estos 30 años, qué hemos hecho. Sí, se han hecho muchas cosas, pero lamentablemente, miren ustedes que esto que estoy diciendo yo de que se han perdido de vista cosas, de que antes se hacían cosas, se ha perdido rigor en muchas cosas, y a ustedes como están apenas arrancando, si nadie les da ese contexto de atrás, pues juran que están haciendo las cosas bien. Y resulta es que así no se hacían las cosas, ni siquiera desde los inicios del cine. O sea, las cosas se hicieron así, ta, ta, ta, y después fueron transformándose. Pero hay como brechas así históricas que hacen que de un momento a otro aparece gente nueva en otros procesos y la gente cree que es que así se hacen las cosas bien. Pero resulta que es que ya se hicieron, incluso con menos tecnología, con tecnología análoga, etcétera, menos equipos que los que hay ahora y las posibilidades de flexibilidad de la informática, los computadores, un montón de cosas. Pero resulta que se pierde rigor. Entonces, y mencionaste lo del documental y la ficción. Entonces, vi que ustedes ven primero documental, cosa que yo siempre he defendido. En la del Valle era así, la voltearon, porque a mí me parece que el género formador es el documental, en todos los oficios, en la cámara, en el sonido, en el montaje, etc. Y si uno se enfrenta precisamente a esas situaciones inesperadas del documental, donde las cosas pasan y son efímeras, ustedes tienen que tener un gran rigor, tanto en la cámara, porque tienen que encuadrar rápido, que toque en foco, pues iluminar básicamente, pero que se vea bien, bueno. Y en el sonido no se diga, o sea situaciones irrepetibles donde si un personaje empezó a hablar y no estábamos bien microfoneándolo, o el boom estaba lejos, no se escuchó las primeras palabras de un relato maravilloso. Y eso, pues, que lo vuelva a repetir. Y a veces pasa que, ay, ¿será que nos vuelve a decir es que no estábamos listos? Eso es distinto, pues, a coger el momento, ¿no? Entonces, el rigor mayor está ahí, está en el documental. Y cuando uno hace películas, y se los digo así, yo, eso que dije ahora, que hay situaciones de ficción que se repiten, pues, es así. O sea, una misma escena en una película y otra, pues, uno ya sabe cómo resolverla. Y ya con tantos años de experiencia, uno ya sabe. Entonces, solo la adrenalina chévere se da cuando uno hace documentales y vuelve otra vez y, uy, le sale una vaina y, uy, yo cómo me hago este plano, cómo vamos a hacerlo. Bueno, ni siquiera uno lo piensa, porque eso es así rapidito. Entonces, en ficción, uno ese sedentarismo que yo menciono, pues tiene que ver también con eso, que no hay como cosas nuevas. Digamos, lo que los franceses llaman los gestos del trabajo son los mismos. O sea, listo, una marcación, ¿no? Personaje habla aquí, el otro habla aquí, pum, pum, pum, y eso es facilito. Entonces, yo leo un guión y veo que, no, pues este guión no está tan complicado por sonido, uno intuyendo, imagínense, un guión literario es difícil. Claro, si uno ve que hay unas escenas llenas, descargadas de diálogos, y uno dice, uy, hay muchas, uy, van a hablar 7 personas, entonces, uy, quién sabe, tocará de pronto alambrarlos a todos, no sabemos, pero bueno. Entonces, los grados de dificultad del trabajo, pues, pueden ser muy variados, pero muchas cosas se resuelven de casi la misma manera. Entonces, eso de la visión histórica me parece súper clave. Y pues, o sea, ¿qué decirles? Ah, bueno, yo estaba en la reflexión esta que no sé qué, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, a mí me parece increíble que yo En algunos rodajes me llaman para un rodaje y yo digo, uno echa reversa. O sea, yo digo, no puede ser posible que esté otra vez yo metido haciendo el sonido pues, en un rodaje, evidentemente, pues puede haber gente más joven, etc. Pero estamos como repitiendo las mismas cosas de antes. O sea, como si hace 20 años y no avanzáramos, echando reversa. Entonces, eso pasa por lo que les digo, o sea, por falta de, pues, de información, también en la formación y todo, pues que se digan las cosas pues, como son. Y de todas maneras, bueno, a nivel de las escuelas de formación, pues también tiene que ver también con la calidad docente, etcétera, y todo esto. Y que la gente que esté en la docencia, pues también esté en la práctica y que esté permanentemente pues, trabajando, actualizándose, etcétera. En todo caso, por ejemplo, a ustedes ya no les va a tocar nada de lo análogo. Entonces, la época bucólica y maravillosa de las grabadoras de cinta, etcétera, no sé qué, y cómo se graba en una nagra, no sé. Pero pues es bueno conocer un poquito de esos antecedentes. Entonces, pues ahora es más difícil con poco tiempo dar en una clase, ponerse a dar un poquitico de recordarles cómo se grababa antes y en las grabadoras análogas, etcétera, pues para que entiendan lo otro. Ahora ya ustedes de entrada ya están en el dominio analógico, bueno, el dominio digital, y ya pues se fue así, digámoslo así. Pero sí, o sea, lo que ustedes tienen que saber es que pese a que ahora hay más tecnología y más parafernalia de cosas y no sé qué, uno debería trabajar en una economía de recursos. O sea, si uno puede resolver una escena con 3 micrófonos, ¿para qué resolverla con 7? Entonces, sí, entonces tienen una escena donde hay 7 personas que hablan, pero es una escena en una mesa y pues con 2 microfonistas podemos resolver la primera mitad de la mesa. Un microfonista puede coger a estos personajes y el otro microfonista. Entonces son 2 micrófonos y no 7 inalámbricos, más un boom ahí tratando de coger cosas que no se sabe porque pues la mesa, la gente habla aquí, uno no sabe. Entonces, esa forma de trabajar, hay gente que se complica la vida y los sonidistas gringos y todo eso son llenos de equipos y un mundo de cosas y le ponen inalámbricos a todo el mundo. Pero hay, digamos, escuelas o tradiciones de forma de hacer el sonido como el sonido francés, donde se privilegia la caña antes que los inalámbricos, etcétera, donde se busca eso, o sea, poder trabajar con lo mínimo, partimos con la caña. Si falta algo más, pongamos un micro de apoyo, pongamos un inalámbrico en tal personaje, porque pues, ese tipo se va y habla allá en el fondo y después vuelve aquí según la puesta en escena. Entonces, no de entrada hacer como en la televisión que alambran a todo el mundo y ya todo el mundo queda alambrado. Claro, por cuestiones de que son de 3 cámaras y el encuadre grande no deja meter el boom, una cámara que coge el plano general, etc. Pero si ustedes tienen esa conciencia, pueden, no sé, pues trabajar de una manera más sencilla, o sea, uno no tiene que complicarse tampoco como la vida. Si se requiere ya y obligatoriamente nos toca, pues toca alambrar a los personajes porque tocó. Pero se pierde un poco esa visión de que uno puede hacer las cosas de una manera bien hecha, pero de una manera más simple, ¿no? Digámoslo así también. Entonces, por ejemplo, en este rodaje que acabo de hacer, hice como 3 escenas, hace rato no pasaba eso, solo con boom. Porque el personaje de una mujer era muy difícil alambrarlo y no sé qué, o sí, se dificulta a veces, o no van a tener una ropa pues, donde se puedan ocultarlas. Y sí, se puede hacer con el boom, perfectamente. Claro, hay que contar con que haya un muy buen microfonista. Entonces, eso se pierde también un poco, porque allá tanto inalámbrico, entonces de oficio se le ponen inalámbricos. Y me acuerdo una vez que me decía Pelayo, que es el postproductor español en Madrid, en La Bocina, en la empresa de ellos, ellos entre menos micrófonos les lleguen mejor, porque pues, o sea, 7 inalámbricos, entonces les toca filtrar, limpiar 7 personajes, no sé qué. Entonces ellos también dimensionan su trabajo y su complejidad de lo que les llega, porque no, esa película todo puro inalámbrico, no sé qué, o sea, eso es mucho trabajo adicional para ellos también, ¿no? Entonces, si uno les puede entregar un muy buen material, pero pues con los micrófonos que son necesarios y ya, pues mucho mejor también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo es tu relación con los actores? Es que esa minuciosidad, esa sabiduría, que el micrófono aquí, esos detalles. Pues, están buenas las preguntas porque me están haciendo pasar de... Sí, las reflexiones estas que les digo que que uno se olvida de, pues, de las cosas como eran antes. Todo eso refrescando toda la memoria que me ha tocado con eso, que me pusieron a hacer ese artículo que no lo puedo acabar, pero esta pregunta también me ayuda a eso, porque uno dice, bueno, los actores. Digamos, los actores son la materia prima de la escena, digamos, desde el punto de vista de la puesta en escena, la parte actoral. Si esos actores hablan, indudablemente nos compete mucho a nosotros. Si no hablan, no es que nos competan, No es que no nos competan, pero también ellos en su parte de gestualidad, etcétera, van a hacer cosas y a producir sonidos que nos pueden interesar. Entonces, con que un personaje no hable no quiere decir pues que lo vamos a dejar abandonado, ¿no? Hay formas de caminar, por ejemplo, de un personaje que suenan muy distintas y puede ser parte de la caracterización de un personaje, por ejemplo. La forma de caminar y cómo suena, que cojea o que no cojea, o que camina rápido, o que camina chistoso, no sé qué. Aunque se vea chistoso, pues también va a sonar chistoso, ¿no? Entonces, la relación con los actores puede ser una relación muy distante, digamos, en el sentido de que de pronto depende de las producciones, ¿no? Entonces, si uno está en esas producciones internacionales donde los actores están por allá, y son como a veces como, no, que el actorazo es y no sé qué, hay gente muy complicada y hay gente que puede ser más sencilla. Si son actores nacionales, pues uno ya los conoce desde que hicieron su primera película, porque antes hacían solo televisión, entonces no, pues hay más camaradería, etc. Pero la relación más cercana es el microfonista. El microfonista tiene una característica, es la persona que está más cerca a la puesta en escena, porque la cámara puede estar acá, con un lente tal para coger la escena, y el microfonista generalmente va a estar siempre más incluso adelantado, con su caña proyectada, pero va a estar más cerca viendo a los actores en directo, y por eso Truffaut espantaba al microfonista, porque el tipo estaba como invadiendo un poco su zona, pues, o sea, la zona de los actores, que debería ser sagrada, pues, para él, y generalmente, sí, claro, debe ser así, pero el microfonista está más cercano también, pues, tanto con el boom, pero también porque la persona que le va a poner los micrófonos a los actores, que ahí hay una parte, pues, ya íntima, digamos, más detallada, que hay gente que es más fresca para que le pongan un micrófono, o hay gente que es más complicada, no sé, también dependiendo si es hombre o mujer y todo esto. Entonces, ese nivel de aproximación, de tacto, es súper importante y eso marca mucho la diferencia entre la gente que trabaja en televisión, que hace sonido para televisión, y la gente que hace sonido para cine. Y eso lo notan los actores cuando ellos hacen mucha televisión y pasan a hacer cine, nos lo dicen a veces y se quedan aterrados. Ay, no, nunca me han tratado así, no sé qué. Esperando porque se saludan, ¿no? En televisión eso es, vamos a alambrar, ¿no? Es muy chistoso porque a uno le pasa a veces que a actores que tienen tanta cosa de televisión, entonces por las actrices, eso, no, que te vamos a alambrar, y entonces de entrada levantan la blusa así, porque todos los días eso los alambra en televisión, en RCR, Caracol, no sé qué, y eso ya se vuelve una vaina mecánica y no sé qué, y pues ya no les importa que le metan la mano por acá y le metan la cápsula y no sé qué, y esas personas que trabajan en televisión, que es gente que ha arrancado desde muy abajo, que no tiene formación, mucha formación universitaria ni nada de eso, pues es gente que hace su trabajo y de hecho lo hacen súper bien. O sea, los microfonistas de estos que ponen micrófono en televisión tienen tanta pericia ya con eso, porque todo el tiempo alambran gente que lo hacen así súper rápido. Pero igual se vuelve todo tan mecánico que puede ser un poco, sí, como que no tienen como tacto, ¿no? En cambio llegan y tal, y esas mismas personas, esos actores llegan a una película, entonces se aproximan y le dicen, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te ha ido? Y no, es que te voy a poner este micrófono y pues necesito pues meterlo por aquí y tal, y se explican y toda la vaina, y hay algunos que se calientan las manos y todo, porque, ¡ah, qué bien, está frío! Entonces, no, exacto, pero el trato es muy diferente, y eso es como que se nota, pues, entonces, o a veces el trato y la cosa, y hay charladito, le ponen el micrófono y no se dan cuenta, ya quedó, ok, listo, y tal. Entonces, esa aproximación, pues, más cercana, el microfonista, y además porque pues es la persona que está, como yo le llamo, el embajador en el set. O sea, es mi embajador en el set. O sea, muchas veces yo ya no puedo estar en el set porque no cabe uno. Siempre me gustaría, como antes, cuando en ese minimalismo que estoy mencionando yo de digamos, de reducción pues, de recursos y todo esto, antes el sonido se hacía pues, con el sonidista por ahí en una esquinita, con una nagra, una grabadorcita, dos, tres micrófonos y chao. Y uno veía la puesta en escena, uno no necesitaba monitor, no había nada, era una sola cámara, no dos, tres y más como ahora. Entonces uno trabajaba muy sencillo, pero uno podía estar viendo la puesta en escena y anticipándose a cosas y cerrando, abriendo micrófonos, etcétera, modulando y dando la instrucción al microfonista a punta de señas, como se hacía antes, o sea, entra un poquito más o para allá, ta, ta, ta, y no tenía uno que pararse a hablarle al oído ni nada, pues, sino que uno hablaba con puras señas. Entonces, en esa forma de relacionarse, de trabajar de una manera, digamos, mucho más cercana a la puesta en escena, también uno, claro, hay niveles de intermediación, como el asistente de dirección. El asistente de dirección es la persona que maneja el set. Entonces, si yo tengo alguna cosa que solicitarle al actor, de pronto porque pues, está, digamos, no articulando muy bien una palabra o alguna cosa, entonces, pues uno debe pasar por el filtro, digamos, del asistente. Entonces, ¿será que le puedes decir? Entonces, si uno tiene ya un poquito de grado de confianza, de pronto uno le dice internamente, le dice a él, le pasa por el lado, tal cosa, ok, listo. Pero normalmente debe pasar por allí. O si uno tiene confianza con el director, pues también le puede decir directamente al director y él se lo puede decir al actor. Pero digamos que eso es idealmente, pues, de poder hacer esas correccioncitas y cosas pues, que van a redundar en la calidad, porque la calidad en ese sentido no solamente técnica, sino que también es la cuestión actoral de cómo se entona algo que no se entendió una palabra y resulta que es súper importante en el relato, que si no se entiende eso, pues no se entiende el resto de lo que va a decir de ahí para adelante. Entonces, imagínense la claridad de una palabra, etcétera, es súper importante. Entonces, puede ser por una cuestión de que habló demasiado rápido, no articuló, o no sé, el micrófono no estaba tan bien ubicado, no sé, puede haber sido un problema de microfonía, pero si es del actor, pues toca que hacerlo así. Eso es lo ideal, pero rápidamente, para no comer mucho tiempo en eso, les digo el opuesto. O sea, lo acabo de hacer en una serie de Jack Ryan, donde el actor principal se cree, pues yo no sé, trabajó fue en una película de los Muppets, como les llamamos nosotros, pues este hizo los Muppets, pero yo no sé, o sea, es diferente a, ¿no? Y resulta que el actor se creía, pues, claro, era actor principal y ya esta era la segunda temporada, entonces, el tipo, qué cansón, o sea, si uno le hace, entre comillas, el favor de que le vamos a poner un micrófono para que lo oigamos, ¿no? Para que el público lo oiga. Y él no quería dejarse alambrar o a última hora, mejor dicho. Había que estar, él ya lo llevaban listo y cuando entraba al set, o sea, todo lo demás se hace con standings, ¿no? Para la luz, cuadrar los movimientos. Entonces, vaina con una persona que es de la misma altura, casi el mismo color, medio parecido, es un standing y tal. Y ya el tipo cuando ya llega al set, ¡tra! Irrumpe el man. Entonces, y entonces, en el momento solo, trina, ponerle el micro. Y que quede bien puesto, pues, porque irle a pedir el favor de hacerle una corrección, pues, de pronto, oh, no sé qué, no. Y el tipo también se lo desconectaba solo. Claro, para hacer sus llamadas internacionales, entonces, es capaz que de pronto no lo oyera hablando sus negocios, pues, el próximo proyecto va a hacer, no sé. Entonces, él mismo se jalaba, sacaba ahí y después había que... Pero bueno, menos mal se acordaba él mismo y se volvía y se lo enchufaba, pero pues, no irle a meter la mano allí, que no sé qué, bueno... complicadísimo el personaje este, pero esos ya son casos extremos. Ahora es gente que sí, o sea, si el micrófono es necesario, porque si pudiéramos hacerla con el boom, se la hacíamos con el boom, claro, pero es que no sé, a dos o tres cámaras es imposible meter el boom donde quisiéramos, entonces pues toca inalámbrico, digámoslo así. Entonces, bueno, bien, pero por ejemplo, un caso excepcional que pues digamos que son dos casos excepcionales que les voy a contar. Nosotros somos subordinados absolutamente a la imagen. En escogencia del encuadre, primero que todo el formato que se defina para el proyecto, lo que ya lo dijimos, el formato y el tamaño del plano para saber dónde nos vamos a ubicar. Después la parte de fotografía que tienen las incidencias con las luces, porque las sombras existen porque existe la luz, ¿no? Entonces el problema de las sombras no es de nosotros propiamente, sino de ellos que nos ponen las luces y nosotros nos toca torear a ver por dónde nos metemos para que no se produzcan las sombras. Entonces, estamos subordinadísimos a una cantidad de cosas que vienen de la fotografía. Y en esa deformación que tienen incluso muchos directores de fotografía, que son muchos muy empíricos a veces, o no sé, les ha faltado aprender de manera polivalente la importancia del sonido, digamos, como existe la formación en las escuelas de cine que son polivalentes, donde los de fotografía tienen que ver algo de sonido, entonces ahí por lo menos saben un poquito, pero la mayoría no son así. salvo si son franceses. Entonces, los franceses sí tienen muy buena conciencia, la gente que trabaja en fotografía en Francia tiene muy buena conciencia del sonido y ayudan y colaboran. Pero, por ejemplo, le pasó al microfonista con el que yo trabajo, él hizo el micrófono de La Ciudad Perdida de Zeta, producción inglesa que rodaron en Tayrona, etcétera, una producción grande. Y el fotógrafo fue de Dario Scongi, que es, pues, fotógrafo francés, o sea, un señor ya veteranísimo que ha hecho grandes películas. Y este señor, lo primero, primer día de rodaje, Dario Scongi, o sea, pues, se acerca a donde están los de sonido y les dice, buenas, soy Dario Scongi, ¿cómo está? El director de fotografía. Lo que necesiten, cualquier cosa que tenga que ver con nuestro departamento, o sea, que Dario Scongi se le acerque al departamento de sonido, que son tres pelagatos allí, él tiene 20 personas debajo de él, y que le ofrezca, pues, que cualquier cosa, o sea, es una cosa que no pasa nunca. O sea, ese es un cuento. Y el otro es, cuando yo hice Jungle, una película que hicimos con... Esa la pasaron aquí, pasó rapidísimo. Yo no sé si alguien vio Jungle. Yo no la vi. ¿No? Una vaina ahí en una selva, no sé, con Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, cuando estuvo filmando aquí hace como 3 años. Y entonces, el primer día de rodaje en Bogotá, antes de irnos por a todas las escenas de selva y todo eso, yo también estaba ahí en un lugar, porque era un lugar donde no podíamos estar en otro lado. Entonces yo estaba ahí con mis equipos, había unos monitores y no sé qué, pero estábamos como en una penumbra y ya íbamos a empezar a filmar como en un hostal en el barrio de La Candelaria en Bogotá, y por ejemplo la historia inicial, los manes llegaban en al hostal y después iban a ir al monte. Y entonces yo siento que se me acerca alguien por aquí para atrás y yo siento como una sombra y yo miro así, entonces veo a un chiquitico ahí que estaba parado al lado. Y era Daniel Radcliffe, que se acerca y me dice, se presenta. Y dice, hola, ¿cómo estás? O sea, él vio, pilló que era sonido, pues. Entonces, se presenta es que quería conocer a la persona que va a hacer el sonido de la película. Así. Entonces yo, o sea, que le den importancia al sonido, empezando porque un actor, el otro de ese que acabo de mencionar, el que se picaba mucho, el tipo, si algo pasaba con ese micrófono, le tocaba ir a doblar. O sea, es por beneficio de ellos, además. O sea, que un actor piense en que yo quiero conocer a la persona del sonido, si estas personas son idóneas o no son idóneas, o lo que sea, pues tiene que ver con que no lo llamen 2 meses después a una sesión de doblaje, otra vez a doblar una escena, porque hubo un problema técnico en la captación del sonido, ¿sí? Como también pensar un poquitico para adelante y no pensar solamente ahí en el momento de que no sé qué, mi incomodidad, o que no quiero que me pongan no sé qué. Entonces, eso pasa muy raramente, pues, que los actores, ya para cerrar el capítulo de los actores, pues, estén tan pendientes de esos detalles, pero sí, esa relación uno quisiera que estuviera más estrecha, pero dependiendo de la dimensión de los proyectos, pues, se llega a que a veces sí es muy cercana y a veces es como que los actores andan por allá y uno no, pues, raramente. Y el micrófono, y de hecho, yo, por ejemplo, paso proyectos enteros en que yo no me relaciono más con los actores. Uy, perdón, toqué el micrófono. No se relaciona con los actores, sino que es el microfonista, el embajador mío allá en el set, y el que va a alambrarlos y a veces les toca ir hasta allá, hasta donde los visten y tal, y no sé qué, que es el que tiene que hablar con ellos y pedirles el favor y mirar cómo hacemos y todo eso. Y uno por allá, pues, a lo lejos, pues mientras uno haga el trabajo bien, nadie va a ir a acercársele allá, que pase un problema, que no sé qué, que no sé qué, o que reporten de postproducción que hubo un problema con unas escenas y no sé qué. Entonces, bueno, ¿qué más? Cortecito ahí para otra vez descansar. Vale, comentando un poquito en el contexto de la película Sal, te quería preguntar, ¿qué tipo de consideraciones te parece que hay que tener en cuenta a la hora de grabar el sonido en un desierto, sobre todo en lo concerniente a los equipos de sonido? Bueno, ahí, antes de responderla, pues, para aterrizarlo, porque que, claro, se me estaba pasando que tenemos que trabajar también en función de Sal. Sal tiene una característica y es que no tiene tantos diálogos tampoco, ¿no? Entonces, cuando hacías la pregunta de esa primera aproximación con el guión literario, por ejemplo, a mí me pasan un guión y yo de entrada lo que hago es, primero me voy a la última página y miro cuántas páginas son. Y después lo paso así... y voy pasando así rápido y veo, uy, qué proporción de escenas dialogadas hay en el guión. Y entonces uno ahí ve, uy, las escenas dialogadas y tal, y de cuántos personajes en promedio más o menos, que ahí uno va, más o menos va viendo la dificultad de si van a necesitar muchos inalámbricos, todavía no sabemos si los vamos a poner o no, pero saber cuántos personajes parlantes hay en una escena, o sea, que va a tener diálogo, pues es importante. Y, o en el caso contrario, que uno ve que, uy, casi no tiene diálogo esta película, pero wow, mira, la descripción tan grandota en la escena tal, pues debe decir cosas pues, de la atmósfera, lo que el director quiere, todo es lo que mencionamos ahora. Entonces, uno de todas maneras no debe bajar la guardia en el sentido de que, ah, no, esta película va a ser facilísima porque... pues casi no tiene diálogo, ¿no? Qué bueno, uy, casi no tiene diálogo. Hablan tres, en promedio hablan tres. Por ejemplo, la de Carlos Moreno que acabamos de terminar, de verdad, máximo habían tres personas que hablaban en una escena, no había nada más. Y yo, uf, hace rato y venía de ese rodaje de locos, de 8 semanas de rodaje, correteando un mundo de gente hablando. Entonces yo como que estaba súper bien. Y entonces, las dificultades particulares, por ejemplo, que tienen que ver con las cuestiones atmosféricas y todo eso, pues son bien importantes en cuanto a la fiabilidad de los equipos, primero que todo. Pero en el caso de la Tatacoa, cuando a mí me la pintaron, yo no había ido a la Tatacoa. Entonces yo pensaba que iba a ser más calor, primero que todo. Y resulta que no me pareció tan caluroso, agobiante, como de pronto estar en calor al lado del mar, en Tayrona o por allá, con mucha humedad, etc. Pero el viento sí era un elemento muy, muy, muy presente, pues dramáticamente incorporado de todas maneras. Acuérdense que la casa se movía un poco y como eran puras latas, y eso está, digamos, pensado también, y se captaron, yo grabé ambientes de la casa moviéndose, o esa tela que tiene un fleco ahí, que está ahí, que se mueve todo el tiempo y todo eso. Todo eso era una propuesta de arte, evidentemente, que uno de entrada sí la ve como de sonido y dice, uy, esto nos va a causar un problema, pues todo el tiempo sonando ahí y tal, pero hacia parte de la narración, de todas maneras, ¿no? De ese componente de cómo es el espacio allá y cómo hay un viento fuerte y bueno, y que las cosas están ahí como abandonadas y sueltas y todo también. Entonces, no va uno a llegar pues directamente a mitigar esas cosas así totalmente, ¿no? Entonces, hace parte de la narración y además está visualizado, entonces, pues, digamos, hay una relación allí que permite que eso pueda existir también en lo sonoro. Entonces, nosotros llegamos, yo no sé si José vio en el detrás de cámaras, llegamos a hacer en las escenas que tenían unos problemas de viento para poder proteger el micro, la sombrilla mía, que tenía como 1,80 m de diámetro, la poníamos así horizontal, así, para tapar el viento, para que no le pegara el micrófono y poder grabar algunas cosas sin que hubiera el golpeteo del viento tan fuerte. Digamos, unas soluciones ahí un poco empíricas, porque no había solución así, pues, o sea, contra un viento demasiado fuerte, pues ya no tampoco. Pero... En las condiciones, digamos, de temperatura, de calor y eso, pues no, hay equipos que no les van a funcionar. Eso, pues en general lo tienen que saber porque la humedad, por ejemplo, que es lo que más afecta a los equipos, es inhabilita en un segundo un micrófono que no funcione en humedad, te vas a la selva, al Chocó, a la selva pacífica, donde sea, y eso lo sacas de la caja, lo montas y ya empieza a producir ruidos y ya no se puede usar. Entonces uno no se puede ir con cualquier tipo de micrófono pues también a ciertos proyectos. Entonces lo vimos las grabadoras. Hay grabadoras que pues en ese calor se recalientan mucho y pero una sound device de estas no pasa nada. O sea, uno la toca y está hirviendo y se quema uno de los dedos y la grabadora está funcionando perfecto. A mí nunca me ha fallado una grabadora de esas en las condiciones más extremas de calor. De frío nunca las he llevado así, pero por ejemplo ayer estaba viendo la página de sound devices y entrevistaban a Donald Hill, no sé qué, apellido Hill, el sonidista de Games of Thrones, y no sé cuál de las temporadas la filmaron en Irlanda en un frío del tenaz, menos 30 grados, y él solo usa grabadoras 788 y sound devices, y nunca, ningún problema, y nada. Entonces, en bajas temperaturas, en extremas, altas temperaturas también, pues uno puede garantizar que no le van a fallar los equipos. Pero la humedad sí es súper, súper complicada. Ustedes tienen toda la serie de micrófonos que tienen aquí, que son MKH. hay un 416, me pareció que dijeron, no, el 18. Pero todos son serie MKH, es la serie más infalible para la humedad en cualquier condición. O sea, estos micrófonos los pueden trabajar en la costa, donde quieran, y nunca les van a fallar. El 60, el 70, todos, y estos 50 son micrófonos súper fiables por unas características de electrónica de construcción de Sennheiser que hace que no sean susceptibles a la humedad como cualquier otro micrófono de otra marca, Neumann, 8 EPS, etc. Que son micrófonos igualmente buenos de calidad sonora, pero que inmediatamente los ponen ustedes en condiciones de mucha humedad y ahí tienen problema. Entonces, eso es importante, tener esa conciencia de los equipos. Pues son micrófonos que cuestan, pero no los van a dejar a ustedes tirados por ahí con los equipos que no los puedan usar, ¿no? Además, porque todo lo que significa, o sea, ¿qué tal que ustedes llevan 3 micrófonos, pero los 3 se les dañen? Ah, no, pues ¿cómo así? No podemos rodar hoy. No, porque los micrófonos no funcionan, o sea, tienen un ruido. Y ya, entonces, ¿cómo así? No, te toca parar un rodaje porque los micrófonos no funcionan. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué otra cosa? Ahí aprovechemos y hacemos, es que ahí estás planteando una cosa que también es bien objetivo, ya que estás vos así como con la crisis de los 30. Sí, tengo la crisis de los 30. Hay una cosa que pasa con el sonido y es que alguna vez lo hablábamos con otros amigos sonidistas y es, digamos, un 418 es un 418 desde hace, desde que existió hasta ahora. 416. Y un 416. Mm-hmm. Entonces, pues digamos, como que uno a veces piensa que no hay como desarrollo tecnológico en el área del sonido y qué tanto se ha implementado, ¿no? O qué tanto has visto vos ese cambio. Evidentemente está como lo análogo a lo digital que ya lo planteaste, ¿sí? ¿No? Pero en ese mundo, por ejemplo, las grabadoras de múltiples canales, baratas, de bajo costo, portátiles, no sé, ahí como que... Sí, quizás lo que menos ha cambiado son los micrófonos. Es una cosa interesante porque decir que estamos usando los mismos micrófonos de los años 70, casi 80, es cierto. Lo único que ha cambiado es que algunos de estos mismos micrófonos, las mismas series, las volvieron digitales. Entonces, por ejemplo, el Neumann KMR81, yo tengo uno de esos, un muy buen micrófono, susceptible un poco a la humedad, pero ya existe el KMR81D. Entonces, ya lo que sale despuesito del conector aquí, ya no es información análoga, sino es información digital. Entonces ya se enchufa, hacen una entrada digital en la grabadora, uno hace el cambio allí en el menú y eso, y listo. Pero en sí el funcionamiento del sistema, del principio del tubo de interferencia, más el diafragma, más todo lo que pasa allí, la preamplificación, etcétera, todo eso, hasta antes de que haya la conversión análoga a digital, que está dentro del micrófono, es igualito a como son los micrófonos desde hace rato. De hecho, los micrófonos de condensador, estos micrófonos se inventaron en el comienzo de los años 30 con Neumann, Georg Neumann, y en el año 41 nace la empresa de Sennheiser, y, o sea, 10 años después, y esos micrófonos siguen siendo los mismos desde los años 40. Imagínense, ya vamos para el año, ¿qué? 18 del 2000. Entonces, la tecnología y el principio de funcionamiento de los micrófonos es lo que menos ha evolucionado. Simplemente ahora pues los micrófonos los convierten a que tengan una salida digital, pero siguen siendo lo mismo. Y siguen siendo micrófonos de mucha calidad, etc. En los parlantes pasa también un poco lo mismo. Siguen siendo los principios del cono dinámico, de la bobina móvil, etc. En los parlantes la misma cosa. Y pues sí, mínimamente, las grabadoras sí hicieron una gran evolución de lo análogo a lo digital, pero, y sobre todo la posibilidad de tener multicanales, multitracks y todo eso, sí, pues da una gran versatilidad. Pero, o sea, la forma de captar el sonido, o sea, el extremo de la cadena electroacústica, que es los micrófonos aquí, por aquí entran los sonidos, y lo que, por donde salen al final de todo, que es por un parlante o por unos audífonos, esos dos extremos siguen siendo muy primitivos, llamémoslo así, o sea, son los mismos de hace décadas y décadas y décadas. O sea, el principio de funcionamiento de los audífonos que ustedes, todo el mundo por ahí tiene su audífono, es la misma vaina. Es bobina móvil, son sistemas dinámicos, se llaman, como los micrófonos dinámicos, pero no, eso no ha cambiado gran cosa. Entonces, pero han sido micrófonos de muy buena calidad desde esa época. O sea, si no han cambiado casi es porque fueron bien concebidos, digamos, creados con una tecnología muy, muy buena. ¿Y el set, por ejemplo, has visto cambios? O sea, como, no sé, que ahora se tenga siempre, voy a decir, transmisión inalámbrica para todo el mundo con monitoreos. Ah, bueno, lo que puede haber cambiado ya en manejo de sedes es que la caña del boom se ha vuelto inalámbrico, digámoslo así. Es muy práctico no tener ya el cable, este cable ahí que se enreda uno y todo eso. Entonces, sea que se ponga aquí un plug-on, o sea, un transmisor que se conecta aquí de entrada y es un cubito, y ese transmite al receptor, o que se saque aquí un cablecito y se ponga aquí amarradito, bien amarrado, a que no vibre, pues un transmisor con una alimentación, ta, ta, ta, para poder alimentar el micrófono, y ese transmisor sea igual a una caja como estas, que es la que usan los actores, digamos. Esas son dos opciones, que sea plug-on, que sea enchufable directo, o que se ponga una cajita allí. Eso es bien importante, porque a veces las puestas en escena son demasiado complejas, y cuando tenemos ahora el multicámaras y dos y tres cámaras que están cubriendo, etcétera, y hay que moverse mucho, pues, o el Steadicam, la cámara siguiendo a los personajes y todo, entonces igual uno que va a estar con un cable. Entonces, que la transmisión sea inalámbrica ayuda cantidades a la movilidad del microfonista, así como la cámara está bastante móvil. Y se ahorra mucho, mucho cableado. Ahora, tiene que ser un muy buen transmisor para uno decir, siempre será mejor el cable. Si uno va a tener un transmisor mediocre, pues mejor usar el cable. Pero digamos que si uno usa muy buen transmisor de buena calidad, igual que le usa para los actores, digamos, esa señal va a estar muy buena. Va a ser muy difícil para alguien decir, ay, eso lo hicieron con una caña inalámbrica, lo hicieron con cable, ¿no? Muy difícil de saberlo. Salvo si la calidad sí distorsiona muy fácilmente el transmisor, no sé. Que se note calidad, pues, de distorsión de un transmisor, uno diría, uy, ahí el boom sí se nota que está por inalámbrico. Pero pues es difícil. Y pues lo del monitoreo, ¿no? Estabas preguntando el monitoreo inalámbrico, o pues que óptimamente debería ser inalámbrico. Pues ese también es algo muy importante, que antes era una cosa muy sencilla. O sea, ¿quién quería oír? Pues ¿quién necesitaba oír? Era el director, script, y esos dos, no más. Y después ahora eso se ha vuelto pues la feria del monitoreo inalámbrico. Ahora quiere oír los asistentes de dirección, por ciertas cosas, sí es importante que oigan, por ejemplo, para dar un cue, que escuchando, desde aquí no se oye el personaje que está diciéndolo, ah, entonces él lo oye aquí, entonces cuando dice tal palabra uno le hace la señal tal acto para que entre a escena, etcétera, o un segundo asistente apoyando ese tipo de cosas de entrada de un actor que va a entrar por otro lado, no sé. Hay eso, o cosas que también están pasando ahora, y es que los foquistas piden monitoreo, porque, por ejemplo, y es cierto, en una escena donde tenemos a dos personajes y en un carro, están no andando, un carro, pues una escena fija, y la cámara está lateral y vamos a, hay un diálogo y pasamos el foco de un personaje a otro dependiendo de lo que están diciendo, o sea, dramáticamente importante el cambio de foco. Entonces, si el foquista está un poco lejos, no va a alcanzar a escuchar los diálogos. Si está a 5 metros, no sé, y dependiendo de las condiciones de ruido. Entonces, él necesita escuchar los diálogos para hacer los cambios de foco. Entonces, el foquista necesita. Y si son 2, 3 cámaras, entonces, ah, no, que cada uno quiere. Entonces, ya van 3 cajitas más de monitoreo, no sé qué, más los productores. Entonces, los productores, normalmente en Colombia, los productores no les interesa escuchar, porque generalmente no, ellos les gusta hacer plata y no saben mucho de cine. Entonces, yo soy muy crítico con los productores. Y sobre todo porque detecté ahorita que empieza el MEC, que empieza mañana, esto de industrias culturales, y voy a estar por ahí activamente haciendo unas cosas. Me doy cuenta de cuáles son los productores que van a estar aquí en Cali, de Dynamo, las grandes empresas de producción de cine que van a estar. Y los productores son ingenieros industriales o son los dueños, los gerentes de las empresas son ingenieros industriales, imagínense ustedes. Cuando no son, pues, o sea, raramente un dueño de empresa de producción es alguien que estudió cine o, no sé, una carrera afín, digámoslo así. Entonces, ellos generalmente no les interesa oír nada. Ellos, mientras su rodaje empiece a la hora que es y termine a la hora que es y todo vaya bien y ta, ta, ta, y no se les atrase un día o alguna vaina, pues bien. Pero que alguien llegue, un productor, ay, yo quiero escuchar, ve, déjame, ¿me puedes dar un audio? Pero en las producciones internacionales, sí. Pero no tanto porque No sé, es más por elitismo, es una cosa, es que da estatus cuando alguien en el set tiene el audífono, es porque es alguien importante. O sea, y en el caso de las producciones grandes, los services de extranjeros, es porque o es productor o el director o no sé qué, entonces como que se diferencian un poco, aparte porque son más blancos de pronto, entonces se notan de lejos, pero claro, el tal. Y en la producción de Jack Ryan, que dice, era chistoso porque el guionista estaba todo el tiempo en set, o sea, cuidando los diálogos, el que escribió los guiones. Entonces el señor era muy simpático, era bipolar, pero era un poco raro. Él era curioso, era a veces la gente se sonreía, a veces no, era todo carepalo. Pero siempre, él se bajaba de su carro y apenas pisaba el set, de una ya estaba buscando al segundo asistente, que era el que le entregaba todos los días el audífono y el... Porque pero faltaban 3 horas para empezar, digámoslo así. Pero el señor ya quería vestirse con su audífono y su cajita. Entonces, como que ya... Pero evidentemente él sí prestaba atención, le estaba escuchando porque le interesaban los diálogos, que no fueran a cambiar. Pues como muy estrictos con los textos, digamos. No pueden improvisar, sino que lo que diga en el guión tiene que decirlo. Entonces, pues están vigilando eso. Pero bueno, eso se vuelve un cuento. Y es que, ¿quién va a administrar y gerenciar, como digo... todo ese mundo de aparaticos? Entonces, por eso hay un segundo asistente. En las grandes producciones toca tener un segundo asistente en el departamento de sonido para cargar las baterías, para estar pendiente de la entrega del monitoreo y la recogida, porque además los dejan tirados por ahí. Eso, ya terminamos el día, ¿no? Y se quitan, si se lo quitan, a veces se lo llevan para la casa o para el hotel. Y uno como, ¿qué? ¿Nos falta uno? ¿Quién? ¿Quién tenía ese? No sé qué. Bueno, entonces toda esa cantidad de equipo, en esas producciones hay mucho más equipo de lo normal en una película estándar. Entonces... se necesita otra persona más en el departamento de sonido para estar pendiente de esos detalles, porque el microfonista va a estar o ya en set trabajando o está microfoneando a alguien, pero no que si le pueden dar el monitoreo que llegó a mitad de la mañana, llega un productor adicional y llega a pedir su monitoreo. Entonces nosotros ya estamos rodando y como, ¿y quién le va a entregar? Entonces toca que llegó alguien, entonces anda a entregarle el... O sea, sí, o sea, eso, cuando somos dos ya no alcanzan las manos ni nada para... porque ya hay muchas exigencias adicionales, ¿no? Entonces, y el manejo de cableados y recoger un cable o ayudar al microfonista que no se enrede con su cable si no tiene la caña inalámbrica, entonces el segundo también está en eso. Hago un paréntesis ahí, porque ahorita que hablemos, hay cosas a nivel de formación y vainas que se han logrado hacer, con la asociación lo mencionaré, pero acaba de hacer, Brian Arevalo es un estudiante ya casi egresado de la Escuela de Cine Audiovisual de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, que se ganó una beca del Ministerio de Cultura para hacer un proyecto ahí, y él lo hizo sobre el microfonista y los asistentes de sonido. Y me le mandó la cartilla, que tiene como 47 páginas, es como una cartilla, pero por primera vez alguien se sienta, pues tenía una beca, pues le dieron una platica y tal, y el monto de esto, a hacer una cartilla sobre el oficio del microfonista y del segundo asistente de sonido. Y es una maravilla, me gustó. Pues la vi solo por encima, no la he leído toda, pero se las puedo compartir. Eso es como si fuera como un libro electrónico, pues. Y otras que les voy a mencionar, porque si son iniciativas aquí, pues colombianas, digámoslo así. Entonces, esos dos oficios son muy, muy subvalorados en el tiempo, hemos ido ganando el terreno poquito a poco, se han ido mejorando las condiciones, pero igual, todavía muchos productores estos, que les digo yo, los ingenieros industriales que no tienen ni idea de cine, no saben la importancia de ese oficio, en la calidad de la captación del sonido directo, por ejemplo, el microfonista es muy importante. O sea, si uno puede ser muy bueno y tener los mejores equipos, pero si el microfonista no es muy bueno, pues... Por aquí es que entra de primerito el sonido que va a quedar después pues en la película, de los diálogos, etc. Y si este micrófono no está bien puesto, un micrófono inalámbrico no está bien puesto, y una cantidad de cosas y variables que tiene que manejar él, pues el sonido no va a quedar tan bien. Entonces es muy importante ese oficio. Entonces, ¿qué otra cosa? Estábamos hablando de equipos y pensando cosas. Pensando como, por ejemplo, ahí en Grip también, ¿qué sentís vos? Que hay algún... Es que no sé, a mí me parece, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo aquí ahorita de la caña, de entrevista de dólares. Uh-huh. Uno cuando está ahí uno de microfonista que no tiene ese pivote, pues pensar, ¿no habrá un steady ¿Por qué no se desarrolló el steady? ¿Dónde estaba? Venden un accesorio que es un arnés, un arnésito, como una correa, que trae aquí un pivote, un palito, digamos, un tubito así como de caña, pan, y aquí tiene una U, y ahí se monta la caña. Pero entonces la tiene el microfonista, digamos, la persona la va a tener aquí. Para documental puede servir mucho. O sea, en documental uno se acostumbra a trabajar uno solo y yo nunca usaría esa vaina. Pero conozco a alguien que la compró, entonces pues puede estar ahí más o menos sosteniéndolo y hacer los giros. Y todo, pero es construido, lo venden, digamos. Es como un sistema ahí de accesorio para sostener el micrófono. En ficción, como se trabaja con cañas más largas y todo esto, pues toca trabajar con los dos brazos y toca hacerlo así. O sea, y se ha hecho siempre así, y bueno, y un buen microfonista pues está acostumbrado a eso. Pero digamos que accesorio, o sea, aquí están ustedes trabajando con dos micros, uno por seguridad. Si estuviéramos hablando de una entrevista con un crew de producción de entrevistas francés, solo usarían el boom de entrada. Pero ustedes, los gringos, de entrada te piden que le pongas solapa al personaje, aunque estés sentadito ahí, y el boom. Pero lo primero que te piden cuando uno trabaja con gringos es la solapa. O sea, para ellos lo importante es este. Pero bueno, es bueno trabajar con los dos. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas de roces. Entonces, vieron que nosotros cableamos este por aquí atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, varias veces yo he hecho esto. Y uno hace esto, no sé. Al hacer aquí, si el cable bajara directo aquí, uno jala el cable. Entonces el cable tensiona el micro y produce ruido. Entonces, para estas posturas, que también hay actores que en la puesta en escena, no, que no sé qué, y se cruzan los brazos, y se cruzan los brazos, cuando el cable baja directo aquí, pues se produce esa tensión. Entonces, de pronto es mejor alambrar un poquito por acá, pues sin que se vea, ¿no? Hay vestuarios y que serían más apretados que harían ver aquí. Aquí el bolsillo favorece, pero si el cable pasara más acá, pues uno ve un poquito ya el cable. Además, este cable es un poco rígido. Entonces, esa parte de los equipos, o sea, aquí que estamos trabajando en doble, yo les pongo una anécdota. Cuando hace años, son ya más de 10 años, una entrevista que de así sentado y todo, que se le hizo a García Márquez en un documental que estábamos haciendo con él, pues era una entrevista que se vislumbraba que iba a ser larga, y era la primera vez que él daba para televisión una entrevista tan larga. Duró finalmente 2 horas y cuarto, y era lo mismo que está pasando aquí: decidir si le pongo micrófono o no. Entonces, cuando al fin decidimos dónde hacerla, en la casa de Cartagena, entonces, no, en un sofá, en el estudio de él, en el último piso arriba, y entonces él se sentó, entonces, ¡ay! Él estaba todo emocionado, entonces él hablaba, pues, hablaba mucho, y él se movía mucho, y entonces yo le veía la camisa, y yo decía, uy, no, señor, si le pongo una cápsula así, tapadita, para que no se vea, pues, para que no quede como reportería de noticiero acá con el micrófono afuera y no oculto como lo estamos haciendo acá. Yo dije, no, eso va a ser para problemas, porque... Y él se echaba para adelante y se echaba para atrás y se movía y no sé qué. Entonces yo dije, no, me voy a ir con el boom. Menos mal era un equipo de producción francés, entonces no me iban a decir nada. O sea, mientras esté el boom encima, perfecto. Entonces, ubiqué mi boom y dije, esto va a ser duro, porque en esa época todavía estábamos en unas grabadoras, eran digitales, la casetera era de 40 minutos los cassettes. Entonces yo sabía que por lo menos a los 40 minutos iba a haber un break, mientras cambiaban el cassette, sacaban uno y metían el otro, y yo iba a descansar ahí. Entonces, pero era un minutico, nada máximo. Entonces, lo que dijimos ahora, ¿no? Que no se iban a encalambrar uno. Y yo me fui con el boomcito, el encuadre favorecía perfectamente, y él se adelantaba y yo me adelantaba, pero todo el tiempo tenía que estar con la caña sostenida. Entonces, pero yo me fui de esa manera, pues, para poder decir... Hacían dos cosas ahí. El... Hacían mezcla ahí. Ah, sí. Pero igual, pues ya está premezclado, entonces ya podía uno, como el personaje está sentado, uno puede trabajar a esta altura, no tiene que estar acá arriba, sino que... Entonces lo puedo tener aquí y ya me ayudo con esta. Si hay alguna corrección, vengo acá. Entonces la caña queda horizontal porque el personaje está sentado, entonces si yo estoy de pie, pues me queda a la altura paralela al piso, pues la caña, y así. Entonces podía estar todo ese tiempo, pero digamos que yo mismo lo decidí, ¿no? Generalmente nadie le debe decir a uno, generalmente no, nadie le debe decir a uno dónde poner los micrófonos, que esa es otra cosa. Esa es otra deformación, ahora que me acuerdo. Uno llega al set y entonces el primer asistente de dirección le dice, o el segundo, el que es el que maneja más los actores, le dice, ya están los actores para que los alambres. Así, esa es la frase. Ya están los actores para que los alambren. Como si fuera que hay que alambrarlos siempre. Porque ellos tienen la deformación de que o han hecho televisión o han trabajado, no sé, con gente que alambra permanentemente, por eso hablo de televisión. Pero esa es potestad del sonidista de decidir qué micrófono vamos a usar dependiendo de cómo es que vamos a hacer la escena. Y si han hecho una marcación, pues ya sabemos cómo es la cosa. Este habla de pie, este habla aquí, este acá, no sé qué. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a hablar? ¿Dónde va a estar la cámara? ¿Cuántos planos son? Etcétera. Entonces, uno ya decide, ah, no, no, sí, toca alambrar a este. Y digo, no, este no necesita, o, no sé. Pero esa decisión la toma el director de sonido, el jefe de sonido, digámoslo así, el jefe de sonido, el sonidista. Entonces, pasa mucho eso. Y sobre todo en comerciales, peor. En comerciales también es la misma... Hay que, como si fuera que alambrar. Esa deformación yo sé que viene de comerciales. Los asistentes de dirección por ahí, chiquitos, cuando arrancan por ahí haciendo comerciales, pues pasan a hacer cine. Entonces ellos creen que uno tiene que alambrar a todos los personajes. O sea, esa es una cosa que me encuentro cada rato. Miren, es una cosa que no ha cambiado... Y bueno, uno ponerles a explicar, no, pero es que no hay necesidad, eso lo vamos a hacer con el boom, mira que está aquí el cuadrito y tal, no sé qué. Pero uno pues hace sus cosas y no les dice. Pero sepan eso, que el o sea, nadie, ni mucho menos un director va, y pues nunca pasa pues que le venga a decir, no, ese micrófono qué o qué, ¿no? Pero los asistentes de dirección sí, por lo que ellos están manejando la vaina de los actores, que ya los maquillaron, ya los vistieron y que están listos, entonces que hay que alambrarlos. Pero lo asumen como de oficio, como que sí, toda persona. Es más, se equivocan y entonces, ¿cómo así? No, pero es que se no habla. Entonces en el guión, no, pero o sea, en el guión no. Lo primero que hace el microfonista es mirar qué actores van a hablar y revisa el guión y tal, y entonces estar listo con los micrófonos y todos los accesorios listos para cuando le digan hay que alambrar, entonces ya pin. Pero no, no, pero es que este no habla. Ah, ok, no. No, yo pensé, como estaba en la escena, yo pensé que hablaba. No, pero a veces les creen que hay que alambrar a todo el mundo. ¿Qué otra pregunta? Ahorita dijiste que el microfonista era como el embajador del set. ¿Cómo es esa relación entre el sonidista y el microfonista? Ah, qué bien. Pues reitero que es el departamento más pequeño de la producción cinematográfica, 2, ojalá 3. La relación es de... Tiene que ser, pues, muy, muy, digamos, cercana. O sea, uno no... yo les llamo, entre otras cosas... Yo soy muy defensor de los microfonistas. O sea, y he tenido muchos microfonistas y algunos que se formaron conmigo en la Universidad del Valle, por ejemplo, como Alejandro y como Pipe, que van a tener el jueves, que ya son sonidistas... pero empezaron como microfonistas, que es la carrera como se debe hacer, ¿no? Empezar por microfonista, que esa es otra, ¿no? La gente que de un momento a otro salta y se vuelve sonidista y nunca hizo micrófono. Entonces, esa relación, que debe ser muy estrecha, tiene que ver con haber estado, pues, de asistente de la otra persona, precisamente para aprender también y bueno, o sea, hay que empezar por abajo. Entonces... es muy importante pues la personalidad, indudablemente, pues uno no va a trabajar también con una persona que no se entienda, digámoslo así. Entonces la personalidad es importante, y lo otro es que esa persona, como ya lo vimos con la relación con los actores, tiene que tener mucho tacto, tiene que saber pues acercarse a la gente. O sea, de verdad que hay una cantidad de características que debe tener el microfonista. Y la parte de la motricidad, pues, y saberse mover en el set y el micrófono, todo esto que estamos hablando también de la parte física, pues. Pero en la relación con uno llega a un nivel, por ejemplo, cuando un microfonista está empezando con uno, pues uno le tiene que explicar más cosas, digamos así. En el día a día se aprende, se va aprendiendo muy rápidamente, y después ya uno... Yo soy de las personas que yo no molesto casi al microfonista. Hay colegas que son más quisquillosos, y sobre todo quisquillosos con los equipos, que no les gusta que el cablecito se lo doblen así, que no sé qué, que el micrófono... yo soy más tranquilo con eso, pero cuando ya en el día a día uno va viendo que el microfonista ya adquiere un nivel, etcétera, se vuelven autónomos. Y de hecho, por ejemplo, con Oscar Méndez, con el que yo trabajo más, Yo a Oscar no le digo ni qué micrófonos poner, ni qué cápsulas poner, ni nada. Él se va con sus aparaticos y simplemente le digo con qué número de transmisor quedó tal personaje, ta, ta, ta, ta, y yo ya me encargo acá de rutear las cosas. Pero él es autónomo de tal. Él sabe pues, qué micrófono usar para exterior, qué micrófono usar para interior, cómo prepararse para eso y todo. Pero raramente me toca a mí ver, mejor porque no usamos tal cosa y tal cosa, hacer una corrección o hacer un cambio. Siempre se llega pues ya a un nivel de autonomía. Por eso yo digo, cuando yo estoy aquí fuera del set, digamos, con el carrito, etc., y ya llega el momento de que vamos a hacer el ensayo, él se mete al set y él es el embajador allá, ¿está? Y cualquier cosa, él me la dice por el micrófono y yo se la digo por un sistema de intercomunicación que tenemos. Entonces yo le digo tal cosa, hay un rocecito en tal personaje, ta, ta, ta, sin necesidad de gritar o sin necesidad de yo irme al set. Raramente yo me voy a meter al set pues allá a decirle algo así, porque lo podemos hacer ya por otra vía. Pero además trabajamos muy así entre nosotros, que a veces como que la gente nos mira porque estos que están hablando ahí, o sea, que chin, chin, chin. O sea, a mí me gusta a trabajar de una manera transparente, o sea, cero protagonismo, cero, porque la vedetización y el máximo protagonismo lo tiene la cámara, los que están alrededor de la cámara, el director, los actores, eso sí, todo el mundo es, y hablan duro y toda esa cosa. Pero nosotros, yo trabajo siempre en silencio, con apuntes y señas, y no más. Entonces la gente como que, pues sí, pues se pasa desapercibido, pero no es que no estemos haciendo nuestro trabajo. De hecho, el trabajo, no, como dicen las señoras, la procesión va por dentro. O sea, nosotros estamos subordinados a tantas variables que nos toca resolver tantas cosas en el momento que vamos descubriendo después de la primera marcación, que uno va haciéndole y corrigiendo cosas, y ellos no se dan cuenta que el de arte puso una silla porque era la que se veía chévere y la escogieron, y resulta que el redactor se sienta a dar un texto en la silla y la silla cruje. ¿Cómo esto? Entonces, si el personaje se mueve todo el tiempo mientras está hablando y no sé qué, las sillas esas que tienen resorte abajo de escritorio, de oficina, esto es gravísimo. Entonces, eso es, ay, es que escogieron una silla muy ruidosa. Entonces, ellos no saben, porque ellos no conocen el universo y lo difícil que es un ruidito sobre un diálogo. Que después se sacan los ojos, saca el dolor de cabeza para el postproductor, los editores de diálogo y todo eso. Entonces, todo esto es un problema de mobiliario. Entonces, la cantidad de variables de las cuales depende el sonido directo, pues son muchas. Yo siempre en los cursos en la Universidad del Valle las pongo así con numeritos. ¿Cuántos personajes hablan en el guión literario? De fotografía ya mencioné varias, ¿no? La escogencia de la focal, el punto de vista, el tamaño del encuadre, o el formato que vamos a trabajar, etc. Las luces, las sombras, si los personajes van vestidos o no van vestidos, porque hay escenas donde no tienen ropa, entonces no hay una manera de ponerles inalámbricos. La escogencia de la locación, para pensar en acústica, es ya un parámetro inicial súper complicado, si la acústica no es muy buena. Entonces, hay una cantidad de cosas de las cuales depende uno. Entonces, si uno se pudiera, como digo yo, si uno se pudiera quejar, o sea, si uno se quejara, no hacíamos la película por sonido. O sea, uy, no, esto tiene tal problema, uy, esto tiene las vainas, no se puede así, no se podría rodar. O sea, si uno fuera riguroso, porque el sonido directo, para que quede bien, depende de una cantidad de variables que son ajenas a nosotros, o sea, de otros departamentos. Entonces, si uno le pide, no sé qué, no, qué tal cosita. Entonces, uno siempre termina conciliando, siempre. A veces logra la colaboración para algunas cosas, para mitigar ruidos, que ese es el grave problema. Cualquier ruidito de, no sé, que se genera o que se metió al set, porque el set no pudo estar cerrado, porque metieron la cometida por una ventana y resulta que eso da ya a la calle y se nos mete el ruido de no sé qué, ¿eh? Todo. Por dónde metieron los cables, los de luces, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, uno de pronto, si se le pasó algo, porque uno tiene que estar con los ojos y los oídos en el set, pero súper concentrado, que es la otra, ¿no? Dicen, no, estos están ahí esperando a que empecemos la escena, ¿y qué están haciendo? Tomando tinto. Resulta que uno está es oyendo qué es lo que, porque le cambian las variables, las cambian entre un plano y otro. Uno no se da cuenta y el director le dijo al actor, ve, háblame más susurrado. En la otra toma habla más susurradito, le dice ahí en el set y no le avisa al sonista. Entonces, y uno como que, uy, ¿qué pasó aquí? No, es que se me olvidó, yo le dije que hablara más bajito y tal, pero entonces espérate porque toca. ¿Ves? Entonces, o que la cambiaron ¡puc! Un metro para acá, la luz corrigieron entre una toma y uno no sé, estábamos en otra cosa. Y cuando ya después de que han marcado las posiciones del micro y todo, y no se veía ninguna sombra, y esto, ¿por qué en la toma se vio esta sombra? Ah, es que movimos esa luz acá, no te dijimos que movimos la luz un metro, eso lo he hecho moverlo un metro para acá, la sombra que estaba fuera de cuadro ahora se mete. Una cantidad de cosas. Entonces uno tiene que estar muy concentrado en el set para escuchar todo eso que está pasando ahí por los laditos, ¿no? Y entonces uno, pues, en medio de su camaradería, porque en general la gente de sonido es gente chévere, y que somos gente así como chévere y tal, pues no quiere decir que no estemos atentos a todo. Entonces uno tiene que estar con el oído muy, muy abierto. Una, como digo yo, un pie en el set y un pie por acá en el tinto y aquí mientras, porque nos toca esperar mucho tiempo a veces mientras iluminan. Entonces uno no puede estar todo el tiempo allá afuera charlando tampoco. Uno de vez en cuando le hace una rondita al set y, a ver qué luces han puesto. Ah, no, mira, nos pusieron esta aquí detrás. Nos pusieron esta acá. Ah, bueno. Uf, pero ahorita cuando la cámara esté aquí, esto nos va a dar una sombra. Uno intuyendo cosas, todo en el aire, ¿no? Hasta que uno haga el primer ensayo no se da cuenta, pero uno puede anticiparse. Acabo de mencionar una cosa que es la cosa más importante para que ustedes sean transparentes, o sea, para que hagan su trabajo bien, sin hacer tanto ruido, es el nivel de anticipación. Anticiparse, sobre todo nosotros, que dependemos de que todos ellos monten todo, porque el guión literario te dice cuántas personas van a hablar. Montan primero luces, te generan las posibilidades de sombra, ponen la cámara a tal altura, a tal lente, el plano va a ser grande, chiquito, todo eso antecede que nosotros resolvamos definitivamente el problema de sonido directo. En lo que les dije ya, el mobiliario, el vestuario, el ruido que se está metiendo por la ventana, a ver si podemos cerrar, ¿no? Una cantidad de cosas. Entonces, eso está pasando mientras están iluminando. Y nosotros todavía más o menos decimos, ah, sí, tengamos listos los tres inalámbricos por si ya se los vamos a poner, pero esperemos a ver cómo, hasta que hagan el primer ensayo, ¿no? Pero uno está ahí en la jugada, ¿no? Entonces, si empieza a darse cuenta de una cosa, uno puede anticiparse. Entonces, uy, ¿será que esa puerta la vamos a poder cerrar? No, es que el dolly va a ir hasta la puerta, entonces la puerta va a quedar abierta. Pero ¿cómo va a quedar abierta? Entonces, acuérdense ustedes que el sonido directo es tan complejo, o sea, el sonido directo es muy difícil de hacer, sonido directo. Es más fácil hacer fotografía que hacer sonido directo. De entrada les digo. Entonces, sonido directo es tan complejo, ¿por qué? Porque los micrófonos, por más direccionales que sean, cogen todo. Y así como para ustedes cerrar los párpados y dejar de ver, pues obstruye absolutamente la percepción visual, los oídos no se pueden cerrar. Esa es la gran diferencia entre lo visual y lo sonoro, ¿no? Los oídos no se pueden cerrar, ¿no? Uno diga, uy, yo no quiero oír eso, pues tiene que hacer así. Pero no puede cerrarlos y ya no veo. Entonces, así como nosotros oímos todo un flujo de información permanente y constante, los micrófonos oyen para todos los lados, aunque un micrófono sea direccional, sino que capta un poco menos hacia los lados, hacia atrás, que lo que privilegia hacia el frente, digamos que es en el eje de la direccionalidad, pero siempre va a captar. Entonces, a diferencia de un lente, una focal específica, donde lo que está por fuera del encuadre visual no existe. O sea, si esta luz está acá y ustedes me están encuadrando aquí, pues no ven una cantidad de cosas que están por aquí ensuciando, que podrían ensuciar el encuadre, llamémoslo así. Entonces, el sonido directo, para que quede lo más limpio posible, toca tratar de controlar al máximo una cantidad de fuentes sonoras que son indeseables, que son ruidos, digámoslo así, que no son los diálogos lo que queremos que sea lo más limpio posible. Entonces, ¿qué toca que hacer? Mitigar. Entonces, no, que el ruido de la calle sea... Tratemos de cerrar el set al máximo. Primera cosa, cerrar los set al máximo. Esa conciencia la tiene poca gente de luces porque ellos van tirando los cables por donde quieran, etc. O a veces toca que en la escena, como les digo, el dolly tiene que ir hasta allá porque queremos hacer el movimiento desde allá más largo, y resulta que toca, no, pues la puerta tocó dejarla abierta. Pero esa puerta en la historia nunca se ve, ese fondo nunca se ve, y entonces pues el espectador nunca va a saber que pudimos de pronto haber cerrado esa puerta, no sé. Y no se puede cerrar porque el dolly, pero pues como es para hacer el movimiento de la cámara, pues toca. Entonces, se nos mete el ruido, pero en los otros planos sí la podemos cerrar, entonces nos quedan unos planos bien controlados del set, y en ese plano que tocó que dejar la puerta abierta se nos mete más el ruido, entonces hay un problema de continuidad, todos los problemas de discontinuidades sonoras súper complejos de resolver después en postproducción y todo eso, pues tienen que ver con eso, que nosotros estamos supeditados a una cantidad de cosas. Y en el momento en que ya resolvemos nuestro problemita de sonido, que ya estamos felices porque ya como que la tenemos y tal, entonces listo, toma uno, perfecto, listo, está. Y toma dos, y no sé qué. Y de un momento a otro el fotógrafo, porque hay muchos que son muy inseguros, entonces dicen, uy, espérate, yo hago un cambiecito, es que esta luz, no sé qué. Entonces le cambian una luz entre la toma 3 y la 4. Y entonces, vamos a ver si nos va a entrar una sombra que antes no entraba, todo esto que, entonces toca volver a corregir, mirar a ver, hagamos los movimientos, el microfonista tiene que hacer los mismos movimientos y revisar que no haya un cambio, un problema de una sombra. Y bueno, pero entonces hay que estar muy, muy concentrados y anticiparse. Si ustedes no se anticipan, van a provocar retrasos. Y resulta que un retraso, en el momento en que ya vamos a rodar, se vuelve una catástrofe para el primer asistente y para el productor, porque luces se toma 2 horas para iluminar, pero cuando ustedes demoran 30 segundos, que piden 30 segundos, o sea, sonido pedir 30 segundos, un minuto para hacer una corrección, eso es una cosa como si fuera, ellos hacen una cara como si fuera pues, uy no, no puede ser más rápido, un minuto, cuando ellos se toman para corregir una vaina, una luz o tapar una cosa, que el sol se nos creció, que yo no sé qué, vamos a armar un marco para poner un papillón, no sé qué, demora un mundo de tiempo. Pero porque esas cosas nos anteceden con pues, el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros casi que es a veces muy de último momento. Entonces, si uno no tiene esa capacidad de anticipación por estar concentrado en la cantidad de variables que son y que pueden surgir de un momento a otro, cualquier cosa que surja va a tomar más tiempo para resolverla. Y a ellos les va a parecer pues, una exageración pedir 1 o 2 minutos para corregir alguna cosa. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros casi que resolvemos todo al final. O sea, vamos resolviendo y corrigiendo en la marcha, en silencio, ahí, hagamos esto, uy, pongamos esto aquí, mejor acá, tal, no sé qué. Pero uno no sabe hasta el último momento cuándo puede surgir una cosa nueva y hay que estar es casi que listo en el momento, ¿no? Entonces, eso se los digo porque hay gente, yo sé que hay gente en sonido que pues de pronto es un poco más, más ahí como que deja las cosas más tranquilamente o no está muy pendiente de vainas y les coge la noche, digamos, para resolver una cosa. Y eso es clave. A mí me parece, esa es mi forma de trabajar, indudablemente. O sea, que pase un rodaje de 6 semanas y nunca haya un problema por sonido, pues debería ser lo óptimo. O sea, que nunca haya una queja. Porque faltó algo, que no sé qué, que nos atrasamos por una vaina, que eso es muy común, que ay, que la camisa no sé qué, ay, espérate un momentico que la van a tener que volver a planchar, o que esa camisa no gustó, y hacen la primera toma y la dos, no, mejor cambiémosle la camisa, entonces, no, pero no la tengo aquí, no, pero hay que traerla. Uno ya ha visto en rodajes que mandan un carro a traer una vaina, o sea, cosas así, o sea, que se toman tiempo. Por eso les digo que a veces cuando uno sonido pide, les parece mucho. Porque y son cosas muy, muy pequeñas, ¿no? O sea, no es que sea tan complicado. Pero es evitar uno, a mí me gusta eso, o sea, definitivamente la fiabilidad en el trabajo, o sea, que las cosas se hagan en su momento, en el tiempo oportuno y que no haya queja de nada y que todo marche y fluya. Y entonces lo rodas al final cuando termina, a veces dicen, no, siempre, problemas de producción siempre hay, eso sí. Porque, entre otras cosas, el departamento menos, ¿cómo se diría? Los departamentos con más problemas, generalmente es producción, pero en la globalidad de todos los años que se han visto y ya con escuelas que de formación, etcétera, sin duda, en la producción pues, se aprende muy empíricamente, claro. Pero igual hay tanto pseudoproductor, como yo les llamo a la mayoría de los productores, pseudoproductores, que debajo de ellos se forma gente y entonces no aprenden bien la producción. Entonces en eso estamos, digamos, viendo el panorama, que ustedes quieren que también les hable del panorama general. No solo el estado del sonido, el sonido, mal que bien, ha ido mejorando. El estatus del microfonista se ha logrado subir cantidades, o sea, desde hace 20 años hemos ido ganando todo eso, falta todavía, sobre todo a nivel de tarifas. Y resulta que la producción va ahí. Y resulta que la producción es de lo más importante que debe haber en una película. O sea, para que las cosas marchen bien y todo funcione bien, pues la producción también. Y el primer asistente de dirección. En primer asistente de dirección ahí vamos mejorando también. Pero la producción es de lo que más cogea. Y no se imaginan ustedes en las producciones internacionales que están viniendo, las quejas por producción, o sea... Y eso, mejor dicho, queda mal es la empresa, pues la empresa colombiana que es la intermediaria en esos procesos, porque que fallan cosas, que no sé qué, porque aquí la producción es muy... falta mucho para que haya un buen nivel en producción. ¿Qué? ¿Un cortecito? Sí. Vamos atrás y ver la circa. Ok. Y además lo que hicimos fue como verlo detrás de cámaras y hablar con William, entrevistarlo, ¿no? Y pensar cómo había sido un sonido ahí. Y William nos contaba en algún momento de unas, como que para él ya eran tradiciones, eso era bonito como él lo decía, era como, yo siempre he trabajado con César de esta manera y para mí no es extraño hacer wild lines, wild tracks, y hacer incluso efectos en locación, pues VFX, ¿sí? Entonces era chévere como lo decía William, porque para mí era como natural por haber estado trabajando con vos, pero creo que no pasa siempre. Claro, ¿no? Entonces, no sé, ahí contanos más. Pues es clave porque no es que yo me lo haya inventado propiamente. Esas son unas formas de trabajar que se han perdido también. Con William, partiendo de una cosa, a William le interesa mucho el sonido. Entonces, si de la cabeza del proyecto, que es el director, está interesado en sonido, uf, eso es una maravilla, mejor dicho. Esa es la condición óptima. Para nosotros, que el sonido, saben ustedes, pues es bastante relegado. De lo que menos saben... sonido, de lo que menos saben en el analfabetismo que tienen los productores colombianos es el de sonido. Ellos, de lo que menos saben es de sonido, eso no tienen ni idea, generalmente. Entonces, saben más un poquito de fotografía o ya de sus cosas de producción y eso, ahí van aprendiendo poco a poco. Pero, por ejemplo, William, digamos, le llama la atención mucho eso. Y entonces nosotros instituimos, digamos, una forma de trabajar desde la sirga, que era pues darle el tiempo, porque además es darle el tiempo. O sea, lo que les dije ahora en resumen, pues les dan tiempo a fotografía, a corregir cosas, vainas, no sé qué, a arte, a cambiar un mueble, no sé qué. Pero en sonido, tomarse el tiempo, que no son tiempos muy largos, para hacer un sonido ambiente bien hecho, para hacer como hacíamos en la sirga, grabaciones de los wild lines, o sea, los textos de los wilds de diálogos de los personajes. La misma escena, terminada la escena, se hacía completica solo para el sonido. Y era buenísimo por tener mejor material para reemplazar una palabra o que esto lo dijo mejor el actor. Sobre todo nosotros tenemos un actor natural que era muy nervioso con la cámara y él cuando hacíamos el wild line actuaba mejor. Pues claro, porque la cámara estaba apagada. Entonces, como no todos los planos iban a estar de él en cuadro, entonces uno podía usar la frase tal que fuera de cuadro perfecta, mucho mejor. Entonces, imagínense la potencialidad de tener mucho más material para la postproducción, para la edición de diálogos y para narrar mucho mejor, digamos, una escena y aprovechando todo lo que no estaba en cuadro, sino todo el fuera de cuadro, pues, importantísimo. Entonces, había que tomarse el tiempo y eso no nos significaba, pues, que íbamos a perder tiempo en el rodaje que íbamos a acabar más tarde, no. Era 2 minuticos más para grabar el wild line, no sé. Y grabar ambienticos y cosas muy puntuales también, como sonidos particulares de la locación, además. ¿Qué es lo que implica ese wild line? ¿Cuál es la diferencia en que esté en cámara o sin cámara? Digamos, yo sé, pero me gustaría que nos lo contaran vos, como, ¿cuál es el beneficio pues, para el sonido? Sí, hay una cosa clara, y es que si hay un problema de sonido, que de pronto no es un problema técnico, sino un problema que pasa un avión, que no sé qué, y la mejor toma quedó con un problema, pues evidentemente habría que doblarla. Las implicaciones de ir a doblaje pues son presupuestales, evidentemente, y de tiempo, y buscar esos actores y llevarlos, a un estudio a grabar, y bueno, todos esos costos son sobrecostos, de hecho. Entonces, nosotros hacer un wild line en caliente, en el momento después de terminar la escena, nos permite pues tener, digamos, con la calidad de microfonía, o sea, un raccord técnico, los mismos micrófonos que se usaron en la escena se van a usar en ese momento, en la misma locación, en la misma acústica, o sea, una continuidad perfecta. Y una continuidad de intención, pues porque están los personajes, recién acabas de hacer la escena, varias tomas, no sé qué, y listo. O sea, no diferimos eso a que hagámoslo más tarde, no, inmediatamente, y es tomarse 2 minuticos. No sé, lo que dure. Entonces, al hacer eso, digamos, es un valor adicional muy, muy importante porque pues se van a ahorrar una plata y porque se puede utilizar, ya verán después, bueno, tiene que ver que sincronice, evidentemente, por eso se le pide que le traten de dar los textos lo mejor posible, lo más parecido posible a la toma que gustó, porque pueden haber algunas variaciones, pero bueno, tener eso es bien, es muy bien, porque ya es cuestión de postproducción, ver si funciona o no bien, pero sobre todo es la posibilidad de no ir a doblajes y hacer cosas después, y bueno, que todo se complica un poco más y cuesta más. Entonces, esa forma de trabajar con William pues es muy, muy importante, porque parte de él. Entonces, uno solicitar cualquier cosa es normal en el set. Por favor, hagamos un ambientico ya en este momento. Por ejemplo, me acuerdo en La Sirga, empezó a llover durísimo y los techos de lata y no sé qué. Inmediatamente paramos el rodaje y nos dedicamos a grabar ambiente de lluvia, porque para otra escena la íbamos a necesitar, imagínense, no era en ese momento, pero para la escena tal nos puede servir, entonces grabemos, eso sonaba buenísimo, y eso era importante, era un sonido único, ¿no? Entonces ese tipo de sonidos propios de las locaciones que solo se dan ahí, con esa calidad, digamos, específica, pues es bueno tomarse el tiempo de hacerlos. Entonces, eso no le va a parecer raro a un director o un asistente de dirección que uno pida eso, pues porque sabe que va a aportar a la película. Finalmente es eso, es aportarle a la película, al proyecto. Entonces, ese tipo de cosas, no, en los rodajes grandes y todo eso no. O sea, en las películas gringas es que se oiga bien, ¿verdad? Y lo demás eso se va a doblaje, porque eso está en los presupuestos. O sea, Hollywood y todo eso, saben que van a doblar una cantidad de cosas. Eso no se les va a salir del presupuesto como una producción pequeña colombiana que, ojalá el 100% del sonido directo quede en el montaje, porque, sí, así no nos toca hacer, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, el gran reto del sonido directo es que uno quisiera que una película... Que una película en la que uno trabajó tenga el 100% del sonido directo es una maravilla. No sucede siempre, pero uno que sea el máximo porcentaje sí es bien. ¿Qué otra? Ahí mismo pegadito, como fíjate que en la clase yo les sugiero una idea ahí, como yo intento que sea provocador, que yo casi no lo logro, pero estudiantes no reaccionan. Pero a propósito, digamos, de ese fenómeno de latinoamericanización de la producción, que en fotografía es tan evidente, pues, con la presencia del Chivo, pues, y su statement de decir, puedo grabar con luz natural, como si lo hubiera inventado, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, cuando dice eso en The Revenant, yo le digo, a mí me parece que para el sonido es más evidente, justo por esa necesidad de las producciones pobres, de tener claro. Que aproximarse al mejor sonido uh-huh. directo posible. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, uno ve que el sonido es impecable y uno dice, pues aquí no hay que doblar, aquí tenemos todo el material, tenemos los ambientes, tenemos todo. Vos lo defendés como desde tu escuela francesa, que no nos contaste ahorita en la formación que también estuviste estudiando. Ya, ¿no? Sí, nos salté eso. Entonces, no sé si sentís que eso pasa un poco, porque claro, no has planteado, viene desde fuera alguien a grabar y se enfrenta con una realidad local que es como mal los productores, no hay este oficio, no hay estas uh-huh. cosas. Pero también desde aquí para afuera están saliendo personas a trabajar, ¿no? Hay gente que está entrando al mercado hoy, digamos, ¿sí? Entonces, no sé si percibís que hay ahí como algo que está aportando particularmente la región, Colombia, Latinoamérica, a ese escenario. No sé si... Sí, claro, ¿no? En general se ha mejorado mucho pues, la calidad, ¿no? del sonido. En particular, los argentinos trabajan muy seriamente el sonido y sobre todo la postproducción también. Pero sí, esa valoración, revalorización del sonido directo es importante. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que va a suceder pronto. Se va a hacer una película y es raro que le hagan casting a los sonidistas. O sea, a escoger el sonidista. Que llegue una producción, no. Pues, si viene una producción extranjera, miran la hoja de vida y de pronto... quieren saber quién tiene más experiencia en el país, no sé, para trabajar con él, para irse a la fija, digámoslo así. Pero que detalladamente quieran entrevistar a los sonidistas para ver con quién se van, por una cuestión también de feeling, o sea, que el director quiere tener, pues conocer a esa persona. Y no solo tener, la máxima complicidad siempre es director de fotografía, ¿no? Que siempre, yo trabajo con mi director. Además le dicen así, ¿no? Mi director de fotografía, mi DP, no sé qué tal. Y evidentemente hacen varias películas juntos y así. Pero es raro que pase con el sonidista, pero me está pasando en este momento la otra semana voy a Bogotá exclusivamente y me pago yo mi viaje a verme con un director, porque están escogiendo a un sonidista para una producción española de Fernando Trueba, el director español, el que ganó el Oscar por Belle Époque y no sé qué, pues hace años. Y él va a hacer una película en Medellín, que es sobre el libro de Héctor Abad, El Olvido que Seremos. Entonces van a hacer una producción basada en ese libro, yo no sé quién es, si él mismo escribió el guión, pero resulta que el tipo, pues sí, yo mandé la hoja de vida y otros colegas habrán mandado la hoja de vida, pero de un momento a otro me dice la productora, mira, es que él quiere conocerte y no sé qué, y yo, bueno, pues... Y resulta que me puse a investigarlo. Entonces yo me pongo a buscarlo en el IMDb, que es esta base de datos de películas y donde uno ve con quién ha trabajado. Entonces me puse a investigarle cuál ha sido el sonidista, sus sonidistas en todas sus películas desde 1980. Y todos han sido franceses, y él es español, ¿no? Entonces yo, este señor tiene un interés por el estilo del sonido francés. Entonces, además no ha trabajado con cualquier persona, o sea, de las películas que vi, como 6 películas, había trabajado con Pierre Gamet, que es un sonidista que yo pues, he admirado mucho, o sea, dentro del sonido francés. Entonces, y su última película la hizo con François Musy, que es el sonidista de Godard, y que yo entrevisté para mi tesis en Suiza cuando estaba haciendo la tesis. Entonces, yo dije, no, este señor, le gusta el sonido francés, le gusta el sonido directo bueno, de buena calidad, y por eso se preocupa tanto por el sonido. O sea, para que un director se ponga a entrevistar a los sonidistas, no solo pues viendo una hoja de vida, sino también, además porque en una entrevista que vi en su página web, él hace mucho énfasis en la calidad del ambiente de un rodaje, que es cosa muy importante. O sea, entonces por eso también quiere medir como la personalidad de la gente que va a estar en su equipo de producción, como para saber que se va a pasar en un rodaje bien, ¿no? También, ¿no? No solo que esa persona ofrezca calidad, sino que también pues, haya un buen ambiente de filmación. Entonces, eso es un caso excepcional. O sea, que pase eso, no sé. Ya iré el martes próximo a verme con él, a conocer a Fernando Trueba, pero pues decidirá él con quién se va, ¿no? Pero es curioso ese caso de forma de aproximación a la escogencia del sonidista. Ahí está titilando ya esta tarjeta. Sí, se nos acaba la tarjeta, vamos a hacer. Ok, bueno, en medio de tantas cosas que han pasado en estos 30 años haciendo sonido, pues aparte de mi interés por la formación, también me he interesado un poco por sacar adelante precisamente a raíz de que siempre hemos sido, digamos, muy pocas personas que trabajábamos el sonido, digamos, desde esa época, desde hace 30 años, pues digamos que cuando se empezó a organizar poco a poco o que se incrementó la producción cinematográfica nacional desde 1991 con la creación de la Dirección de Cinematografía, el Ministerio de Cultura en el 97, digamos que llevamos 21 años de crecimiento paulatino del cine nacional. Y por consiguiente, pues digamos que los diferentes oficios y los diferentes departamentos de la producción cinematográfica, pues también han ido, digamos, incrementando su trabajo y su formación de alguna manera. No todos han sido empíricos, ha habido pues cambios notables, por ejemplo, en la formación, cada vez hay más gente que se está formando fuera del país. Se han creado instituciones o universidades con énfasis, digamos, en audiovisual, etcétera. Entonces, y escuelas como la Escuela de la Universidad Nacional, que tiene 30 años, quizás la más antigua en Bogotá, que tiene pues, una formación en cine y en audiovisual. Lo mismo pasa con la del Magdalena, que tiene como unos 12 años más o menos. Yo fui profesor fundador, digamos, de la del Magdalena, también que me invitaron a participar de esos procesos descentralizados que me encantaron, pues que hubieran montado una escuela en una ciudad distinta a Bogotá. Y pues entre todas esas cosas que han sucedido, pues como les dije ahora, hay una valoración como mayor también del sonido. Y la parte gremial, digamos, es una cuestión que también pues ha ido, digamos, cambiando poco a poco. O sea, evidentemente en Colombia no hay no hay sindicatos cinematográficos como los existen en México, en Brasil y en Argentina, digamos, sindicatos tan viejos como de más de 50 años. Pero en Colombia, digamos, poquito a poco hemos tratado y luchando, digamos, de tratar de organizarnos un poco. Evidentemente hay una gran dispersión que es aprovechada por los productores a nivel de las negociaciones, a nivel de tarifas, etc. Porque digamos que aquí se habla directo, el productor habla con cada persona, como se dice, dependiendo del marrano, ¿no? Como dice el dicho aquel, ¿no? O sea, llama a tal persona y, no, mira, y esto está, el presupuesto, no sé qué, bla, bla, bla, y le echa sus cuentos también. Y bueno, negociar ahí, listo. Contratan a la gente así. Pero ha habido un gran desconocimiento de siempre, digámoslo así, de las tarifas, de si ha habido algún tipo de tarifas, alguna tabla, alguna cosa. No, eso no ha existido. Entonces resulta que aquí hay una gran desigualdad digamos, e injusticias, además, en cuanto a las tarifas en Colombia de los diferentes departamentos y al interior de cada departamento también. Yo hice una investigación en el 2012 por mi cuenta. Bueno, antes de eso les cuento que más o menos en el 2011, más o menos creo yo, se formó una mesa de gremios cinematográfica. En esa mesa de gremios se convocaba a las personas que tenían, a las asociaciones que habían en Colombia con algún tipo de organización, pues eran asociaciones, pues algunas constituidas y otras no tanto. En esa época, cuando arrancó la mesa de gremios, que era una, digamos, una reunión así muy de voluntades en algún lugar, en una casa de alguien, no sé, o en una empresa de producción que decía, listo, háganla aquí en la sala de reuniones de nosotros, no sé. Se empezó a formar, digamos, esa reunión de asociaciones y, por ejemplo, sonido, no, nosotros no estábamos asociados. Curiosamente, nosotros estábamos tan involucrados y deseosos de participar de una mesa de gremios de esas que nosotros íbamos siempre a las reuniones y la gente juraba que nosotros ya teníamos asociación constituida y toda la cosa. Entonces, resulta que estuvimos así varios años, unos 2 años, hasta que nos constituimos en el 2013. Nosotros participamos siempre activamente en la mesa de gremios, incluso actualmente. Ahora está un poquito más difícil reunirse cada mes. Antes lo hacíamos muy juiciosamente. El último jueves de cada mes se reunía la mesa de gremios y cada asociación decía, yo mando a tal persona, pero siempre la idea era que fuera alguien, ¿no? Que hubiera alguien de sonido, alguien de dirección, de producción, de fotografía, etc. Entonces, a estas alturas ya hay varias asociaciones constituidas. Por ejemplo, está la asociación de fotógrafos, la ADF, FC. Está la asociación de directores del triciclo, no sé qué, la asociación de guionistas, la asociación, hay una asociación de productores pequeños, bueno, está Asocinde, que es la asociación de las grandes empresas productoras, pero ellos no están ahora en la mesa, ellos se retiraron, ellos son los que no les interesa mucho pues, que la gente se agremie, y la Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico, que existe desde el 2013, y que pues también fue difícil, o sea, queríamos hacerla y nunca, ustedes saben, juntar los micos para la foto es complicado, sobre todo cuando todo el mundo trabaja freelance, independiente, así como que cada uno va por su lado. Entonces yo intenté hasta que un día yo dije, no, reunámonos los que estemos, y ya, hicimos una reunión en mi apartamento en Bogotá, cuando yo vivía en Bogotá, y nos reunimos 6 y fuimos los socios fundadores y arrancamos, y los demás pues se van metiendo poco a poco. Entonces, hicimos la asociación y sin ánimo de lucro, todo esto como son las asociaciones, pero eso nos ha, digamos, pues, permitido pues, reunir a un grupo de personas que no somos muchos, de hecho, somos 28 personas hasta ahora. Quisiéramos que fuéramos más, evidentemente hay más gente en Colombia que hace sonido. Si ustedes ven, hay un foro que se llama Sonistas de Colombia, hay un foro en microfonía, hay unos foros en Facebook que yo me quedo aterrado cuando yo los veo y digo, pero ¿cómo así que hay 300 personas? Yo digo, ¿dónde sale toda esta gente? Y hay gente de todo, hasta gente que hace música y grabación musical, o bueno. Pero si hay un mundo de gente por ahí andando, haciendo cosas, ¿no? En la asociación estamos solo nosotros, pero además están todos los oficios del sonido. O sea, nuestra asociación, como yo siempre lo digo, no es tan elitista como la de los fotógrafos, que solo son directores de fotografía. Y yo creo que ya deben ser más de 30. Nosotros sí recogemos ahí los microfonistas, los sonidistas, la gente que hace postproducción, edición, todo esto. Artistas de Foley, si hay artistas, bueno, y hasta mezcladores. No están los músicos, porque los músicos pues ya la tienen desde hace un año, está recién creada la asociación de, se llama Mucine, la asociación de músicos de cine, que está muy chévere, son muy pilos, y ellos pues ya tienen su asociación aparte. Entonces, ahora la mesa de gremios pues ya ha crecido un poco más y están ya las asociaciones ya realmente más constituidas y todo. Y la mesa se volvió, antes de hablar ya particularmente de la asociación, se volvió una cosa como tan seria al reunir a estas asociaciones que se volvió el nivel de interlocución con el Consejo Nacional de Cine, el CENAC, que es el ente mayor que crea la ley de cine de 814. En el momento en que se crea la ley de cine, pues se crea el CENAC, que es la representación pues, digamos, máxima, pues, digamos, para la política pública pues, de cine, digámoslo así. Entonces, curiosamente, cuando se creó el CENAC, con la ley de cine y esto, los únicos que no estaban representados en el ente que manejaría todo eran los oficios del cine. O sea, en el CENAC tenían asiento la directora o el director de cinematografía, dos representantes del Ministerio de Cultura, incluso alguien de presidencia, ¿no? Estaban representados los distribuidores, los exhibidores, los productores y los directores. Y no más, el primer CENAC eran esas personas. ¿Y de dónde estaba la gente de los oficios? O sea, la gente que representaba al sector artístico, al sector técnico, que es la gente que hace las películas, ¿no? Pues inicialmente en la creación del CENAC no estaba en eso. Y nosotros molestamos tanto exigiendo desde la mesa de gremios que logramos. De las primeras luchas ganadas de la mesa de gremios fue los dos asientos adicionales, sector artístico y sector técnico. Entonces ahora, ya hace varios años, pues, existe eso. Y bueno, en la mesa de gremios se mueven muchas cosas, nos han hecho caso en bastantes, en otras no tanto, pero es algo que permanentemente ya se volvió que cualquier cosa de las convocatorias del Fondo de Cine, bla, bla, bla, cosas que haya que decir y exigir o que cambien o darles feedback precisamente de cosas que no están funcionando bien en las convocatorias, que miren que la gente se queja porque pasa esto y que no sé qué, pues todo eso se pasa por ahí por la mesa de gremios. Entonces, por eso, digamos, la Asociación de Sonidos pues es importante y participa activamente en la mesa de gremios y bueno, está constituida por estas personas que les cuento. Y como toda asociación sin ánimo de lucro, pues lo importante es hacer actividades académicas y pues propender porque pues haya una digamos, formación y pasar información, hacer una cantidad de actividades de ese tipo. Entonces nosotros desde los inicios hicimos la primera actividad, me acuerdo, fue hacer precisamente les he hablado del analfabetismo de los productores colombianos. Entonces la primera fue, a ver si esta gente nos entiende o aprende un poquito de sonido para que nos podamos hablar como con ellos más claramente. La actividad fue, se llamaba Sonido para Productores. Se llamaba así. Sonido para Productores. Desde las primeras actividades nosotros nos dio por hablarles a la gente del Centro Ático de la Javeriana, en Bogotá, y ellos siempre nos han copiado y son nuestros aliados desde siempre. Nos prestan los auditorios, nos prestan todo lo que les pedimos, nos lo regalan. Y en la asociación todas las actividades las hemos hecho en el Centro Ático, hasta la última que fue el encuentro piloto del primer Encuentro Nacional de Sonido que hicimos ahora en junio pasado, ahí en el Centro Ático, en el auditorio, todo. Porque la idea es hacer un gran encuentro bien grande, no de 2 días, sino de 5, con invitados internacionales y todo eso. La idea era ganarnos una plata del Fondo de Cine, pero la convocatoria la recortaron este año para hacer el segundo Encuentro Nacional de Cinematografía, que se hizo, de hecho, ¿qué habrá pasado con ese encuentro? Fue hace una semana y pico, entonces la plata se la metieron a eso. Entonces las convocatorias para hacer estas vainas de formación este año quedaron truncadas porque se fue la plata para eso. Pero la idea es hacer un gran encuentro. Gran encuentro pues nacional, pero con invitados internacionales y todo, y que dure bastantes días para tener diferentes actividades. Entonces, la asociación tiene una cosa novedosa desde este año, ya que estoy hablando es con estudiantes, Y es que es algo que nos habían pedido siempre, pero ¿por qué los estudiantes podrían entrar a la asociación o no? De gente que está en los últimos semestres o que acaba de graduarse de las universidades, de pronto que todavía no están incrustados en el mercado de trabajo, no sé. Entonces creamos, con la última asamblea, creamos una categoría de socio adherente que cobija dos cosas. Bien sea la persona que no tiene los requisitos, ya les voy a decir los requisitos cuáles son para entrar a la asociación, y que pese a que sean sonidistas o que han hecho cosas por ahí y que llevan varios años, de pronto no cumplen con los requisitos, entonces pueden entrar como socio adherente y después ya cuando cumplan los requisitos pasan a ser socios numerarios, pues, que son como los socios activos. Y el socio adherente también puede ser un estudiante, como les digo. Pues el estudiante está recién salido, no tiene... inicialmente son 3 créditos en largometraje o en ficción documental o de ficción, en largometrajes, digamos. Sea que haya hecho de microfonista de 3 largos o sonidista de 3 largos o sonidista y de 2 microfonista o si hizo Foley o alguno de los oficios que les mencioné, pero en 3 créditos de películas pues, que hayan sido largometrajes, que hayan sido estrenados comercialmente o que hayan participado en festivales importantes. Entonces, esos eran los 3 créditos, había que tener 3 largos, digamos. Y entonces hay gente, por ejemplo, aquí, hay colegas por ahí que uno conoce que se las han pasado haciendo seriados. En los últimos 5 años han hecho seriados y no han hecho un largometraje cinematográfico. O sea, han hecho seriados para televisión y cosas así. Entonces, esa persona, por ejemplo, pues no cumple con los requisitos y puede ser socio adherente mientras llega a eso, ¿no? ¿Por qué diferenciar las cosas, no? Pero bueno, hacer seriados es como lo mismo, ¿qué tal? Lo que pasa es que cuando uno habla de trabajar para cine, para una película, estamos hablando de un rigor mayor, digámoslo así. No es lo mismo el rigor de la televisión que el rigor del cine, ¿no? Ahí ya es la gran diferencia. Los seriados es como un híbrido intermedio entre el cine y la televisión, y de hecho, pues, lo primero que dicen cuando convocan a la gente para hacer un seriado es, no, pero lo vamos a hacer con calidad de cine, ¿no? Pero ojalá pagaran, pues, como... pero quieren que cobren como televisión, pero quieren la calidad de cine. Entonces, los seriados es un intermedio, pero de verdad... Mucha gente que trabaja en eso viene incluso gente que se escapa un poco de la televisión, que trabaja en canales privados, en RCN, Caracol, no sé qué, y está haciendo cosas ya como independientes, haciendo cosas de seriados, que después terminan en Netflix o en streaming o no sé qué, o cosas pues, no sé. Pero trabajar para cine, y de hecho la asociación se llama Asociación Colmena de Sonido Cinematográfico, ahí decir que podemos meter a la gente que hace sonido para televisión y RCN y no sé qué, no. O sea, ahí sí nos somos radicales, elitistas, no recibimos gente que se venga de la televisión, porque de verdad es un universo totalmente diferente. Ustedes no imaginan lo que es hablar con alguien que lleva, no sé, 5 años haciendo televisión. O sea, yo últimamente me he encontrado ya colegas que están haciendo seriados y que les he hablado de la asociación y todo, pero, o sea, es otra cosa. O sea, no es por ser elitistas, pero... Es diferente la aproximación de alguien que estudió en una universidad como ustedes, alguien que se vaya por el sonido, que haya hecho, pues estudia en la universidad, que tiene una formación humanística distinta, más polivalente, lo que sea. Que alguien que empezó en un canal recogiendo cablecitos, siendo asistente, yo no sé qué, y fue pasando, y se volvió microfonista, y después volvió sonidista, porque los hay. Así, en la televisión pasa así, ¿no? Y bueno, tienen otras inquietudes, otras vainas, no sé, ellos... Es totalmente diferente, mejor dicho. Entonces, bueno, en la asociación están estas personas y ahora pueden estar estudiantes. Ya está abierta la posibilidad. Entonces, simplemente, pues, el que es estudiante, pues, manda hay un formatico ahí que yo se los puedo mandar y se llena ahí la cosa y se pone, pues, el requisito, pues, es el tener el carnet, pues, vigente y esto. O la persona, si ya se ha graduado, pues, de pronto una certificación, pues, de que salió de una... de una escuela, pues, de estas, de cine o afina al audiovisual, etc. Y bueno, y lo importante de esto es la participación, pues, en una asociación, es, pues, indudablemente la cuestión académica, participar en actividades. Sin embargo, por ejemplo, las actividades que hace la asociación, que todas las hacemos gratuitas. Y puede ir el que quiera, porque lo que nos interesa precisamente es que la gente aprenda de sonido. Y sobre todo hacemos actividades para que vayan los productores y no van. Que son los que más necesitamos que vayan. Entonces, Entonces, hasta de ese tamaño es la cosa. Pero bueno, nosotros hemos hecho bastantes cosas. Si uno se pone a ver en los últimos 5 años, que tenemos 5 años de fundados, hemos hecho ese taller que no fue tan chévere porque no fueron los que eran, pero curiosamente, imagínense que cuando uno abre esas cosas así gratuitas, aparece gente maravillosa, que sí le interesa verdaderamente el sonido. Por ejemplo, realizadores, gente que no van a ser sonidistas, sino que son realizadores, que hacen sus videitos, sus vainas en comunidades, que se les abre la puerta y van allá y son súper interesados y que ay, que el sonido, y de pronto son esa gente que va a guerrear sola por ahí haciendo sus cosas con su camarita y un micrófono y no sé qué. Entonces, ese tipo de gente ha llegado cuando no llegan los productores, entonces también es muy valioso que haya pasado eso. Hicimos un evento, por ejemplo, la segunda actividad fue en el Salón de la Luz. ¿No has escuchado el Salón de la Luz? Que lo hace una gente pues, de fotografía y con el apoyo de la Asociación de Fotógrafos, aunque no surgió inicialmente, sino de una persona muy pila que se puso y armó el Salón de la Luz, y eso se volvió festival ahora. Ahora se volvió festival de cortos y películas y no sé qué, más las actividades que tienen que ver con la dirección de fotografía. Tenemos buenos amigos ahí, pues, fotógrafos. Entonces, una vez yo le dije a Mauricio Vidal, le dije, Mauro, ¿por qué no hacemos, nos dan un espaciecito para hacer algo, sonido? Y, bueno, nosotros, tanto dependemos todo que les dije ahora, ¿no? Dependemos mucho de fotografía y tal, y entonces, chévere, que como para hablarles a ustedes ahí algo y tal. Nos abrieron el espacio y todo, y convocamos. La idea era que fueran los electricistas, el señor que maneja la planta hace un ruido bárbaro, los fotógrafos, todo, pero más que todo los técnicos, los luminotécnicos, todo está para que asistiéramos, que les íbamos a decir, por favor, muchachos, cuando tienen un cable, tírenlo así, nos abran la... O sea, era de primera mano, queríamos decir las cosas. Y no fueron. Y era gratis y toda la cosa. Y súbitamente aparecieron unas personas que al final de las charlas se le acercan a uno y, no, es que mira, yo vengo del barrio tal y hago video y no sé qué tal. Entonces, de nuevo, realizadores audiovisuales y gente que le interesa, pero le sirvió la cosa, ¿verdad? Y bien. Y después ya hicimos algo ya muy bien organizado, que fue hace como 3 años, que fue un taller de microfonistas, para microfonistas. Pues recibimos hojas de vida y escogimos a la gente, pero no podía ser tanta gente tampoco. En el Centro Ático nos prestaron un estudio de televisión con todo, con luces y todo, para hacer sombras y para crear sombras y para poder saber cómo sortear las sombras. Entonces era un taller práctico muy interesante. Se presentaron como, eran 12 personas, no, 16 personas. Y tocó darles unos 4 cupos, 5 a estudiantes de la Javeriana, pues para que ellos estuvieran ahí y tal, porque nos estaban prestando todo, claro. Pero fue muy chévere y salió gente ahí que está pues haciendo por ahí micrófono y toda la cosa. O sea, fue bien, bien interesante el taller y fue muy práctico y con todos. Y los asociados que teníamos que ver con Sonido Directo, porque hay gente que hace postproducción y otras cosas, pues estábamos apoyando todos los procesos ahí de formación. Ese taller sí costó como 150 mil pesos, que no era suma simbólica ahí como para pagar los pandebonos y las cositas ahí que había que traer a una gente de Medellín, que incluso los que postularon, y era interesante que viniera una gente de Medellín, por ahí les ayudamos también para, o sea, mejor dicho, los... Entonces, después hicimos la gran actividad de, hicimos un encuentro, espérate, a ver. No, pues ahorita hicimos el encuentro este, a raíz de que nos invitaron a un encuentro en Brasil, es que primer encuentro iberoamericano en Sao Paulo, no sé qué, y al fin encontraron la plata y lo cancelaron, porque padecen las mismas cosas que nosotros. Pero ellos en Brasil sí llevan como 20 años haciendo, la gente de sonido, haciendo un encuentro nacional de sonido, muy importante, que hace todos los años. Entonces, estos mismos querían hacer un encuentro iberoamericano ya que escucharon que existe la ASA. Curiosamente, la Asociación de Sonidistas Argentinos está creada hace no más de 2 años. Ellos, que tienen un sindicato de 50 años, apenas crean su asociación ahora. Y nosotros no tenemos sindicato y la asociación de nosotros es más vieja que la de ellos. Entonces, cuando yo me hablo con el presidente de la asociación de allá, yo me quedaba aterrado y le decía, uy, ¿cómo así? ¿Usted no tiene nada? No, no teníamos. Entonces, ellos están más preocupados por las cuestiones sindicales y vainas y las luchas, ¿verdad? Pero no estaban preocupados por las cuestiones académicas. Y nosotros aquí estábamos más preocupados por las obras, porque, bueno, el sindicalismo es muy mal visto en Colombia, entonces tampoco uno puede... Aunque ahorita ya hay 2 sindicatos ahí que se están armando. Pero pues eso todavía todavía no hay mucho movimiento pues, de gente que se haya metido del todo a los sindicatos. Hay que empezar poquito a poquito y bueno, las asociaciones de alguna manera, pues ahí vamos. Y entonces el evento este nacional que hicimos fue, queríamos hacer un piloto, a ver si presentamos el presupuesto al fondo de cine y pues, como les conté, el fondo, pero lo hicimos con la poquita plata de nosotros, de la asociación, y con el apoyo total de la Javeriana, entonces nos salía todo gratis y fue muy, muy interesante. Además, fueron dos jornadas, 2 días, y cada jornada tenía 3 actividades, o sea, eso empezamos de las 8 de la mañana y hasta mediodía y 3 cosas diferentes, o sea, se hicieron como 8, eran 2 actividades por mañana o tarde. Y todo, reunión con postproductores, una sobre sonidos, una sobre documental, invitamos a los de Mucine, entonces hablamos sobre la interacción con la postproducción y la música, entonces ellos estaban todos emocionados porque los habíamos invitado, como están recién creados y no sé qué, y chévere, estuvo muy, muy, muy, muy buena la actividad. Entonces, bueno, esa es la asociación, yo soy el presidente desde la fundación, no me han querido relevar, entonces a la orden cualquier cosa con la Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico, ADSC. Y, bueno, y una otra cosita, una ganancia es acerca del estatus, de ganarse el estatus un poco con el sonido y la cosa. Las siglas son importantes porque, por ejemplo, cuando ustedes ven las películas y ven que la ASC al lado del nombre de un fotógrafo gringo, por ejemplo, o americano, dice ASC, que es American Society of Cinematographers, tal, pues esa persona pertenece a la asociación, o la AFC, la Asociación Francesa de Cinematografistas, de los fotógrafos, claro. Nosotros la sigla, o sea, yo le digo siempre a los asociados, acuérdense de poner que les pongan en el contrato, que pues que como ahí dice que les van a dar el crédito, no sé qué, cuando lo ponen, pues poner que le pongan al lado del nombre, entre paréntesis, ADSC, si pertenecen a la asociación, porque es una cuestión también como de estatus, ¿no? O sea, no todo el mundo está en la asociación, porque hay unos requisitos para estar en la asociación. La gente que está en la asociación, teóricamente, debe alinearse con unos pues, postulados de formas de hacer, de calidad, de las cosas como se deben hacer el sonido en el cine, ta, ta, ta. Y porque, verdad, todo el mundo trabaja de manera muy diferente, ¿no? Pero pues si por lo menos los que estamos en la asociación defendemos esas formas de hacer, pues por algo estamos en la asociación. Y si estamos en la asociación, el ponerle el título, digamos la sigla, pues indica que esa persona pues pertenece a la asociación y pues es gente que tiene trayectoria, tiene, no sé. Entonces es importante esa parte de la sigla. Entonces ahorita actualmente en las películas, pues yo generalmente ya me ponen hay que estarles insistiendo porque les olvida, ¿no? Pero pues ya aparece el nombre de César Salazar, ADSC al lado, porque pues pertenezco a la asociación. Y así deberían hacerlo los de los demás compañeros. A algunos se les olvida, de verdad, les sigue saliendo el crédito solo, pero bueno. ¿Qué más? Para finalizar, ¿qué enseñanza ha podido descubrir por medio de este oficio? ¿Qué enseñanza? ¿Qué te ha dejado tantos viajes, tanta culpa, tanto? Pues, hacer el sonido documental, que es lo que más me gusta hacer, no lo dije. Ya dije que era muy importante en la formación y de hecho yo empecé, antes de irme a estudiar a Bélgica, a Bruselas, en una escuela de cine, sonido específicamente, yo hice 5 años de sonido documental, o sea, mucho tiempo solo documentales. Entonces, esa formación, primero que todo, pues, súper importante haber empezado con documental y no al revés, porque hay gente que lo ha hecho al revés. Y peor aún, hay gente que lo ha hecho, sobre todo en fotografía, que empiezan en la publicidad. Y empezar por la publicidad es de lo peorcito que puede pasar, porque eso sí crea más deformación todavía. O sea, trabajar con gente que viene solo de la publicidad es una lucha increíble. Ellos no entienden, no nos entienden, mejor dicho. Entonces, en cambio, gente que venga del audiovisual, del cine o de la formación documental es una cosa así súper fácil. Entonces, el documental, pues, por los viajes y todo esto, pues, claro, evidentemente uno aprende mucho, pero sobre todo la formación documental es eso, es poder resolver bien, rápidamente, con pocos recursos. Y eso en la ficción a mí me enseñó mucho. Precisamente por eso digo, alguien que empiece así, cuando uno hace ficción, a mí me parece re fácil. A mí me es más difícil hacer un documental que una película. O sea, una película que está guionizada. Ya sabemos quién va a hablar y en dónde va a hablar. Después, si hacen un guión técnico, con mayor razón. Después hay la posibilidad de el ensayo y más todas las tomas que vas a hacer. y en cada toma puedes ir afinando un poco la calidad de tu trabajo. En cambio, el documental es toma única, generalmente. Entonces, para esa toma única tienes que hacerlo lo mejor posible. Entonces, ese rigor de hacer las cosas bien desde el comienzo, desde la primera toma, hace que uno ya resuelva al máximo si hace una pequeña corrección, pero no, uy, que voy aquí mejorando, no sé qué. Entonces, la gran enseñanza pues, del documental es súper importante pues, en el trabajo ya después de hacer ficción. A mí, de verdad, ya raramente me emociono en una película. O sea, ahorita que acabo de hacer la de Moreno, hubo una escena que era en vivo, era de la escena de un pastor que está transformado ahí, y el grupo musical que acompañaba el ritual era tres mujeres que están tocando ahí, pero con guitarra eléctrica, bajo, batería, una vaina toda loca, y el tipo enfurecido con los ojos, con unos lentes de contacto claritos, así como si estuviera poseído el pastor. Y eso tocaba que él dar todo su discurso, su cuento, en vivo, pero y las vías se iban tocando al mismo tiempo. Eso solo se podía hacer, no se podía hacer por playback ni con doblando, no, eso era en vivo. Entonces, el gran reto de hacer secuencias en ficción que sean muy cercanas a lo documental, eso es lo que más me encanta a mí, porque como me encanta tanto hacer documental, entonces la secuencia de los viejitos tocando música en la sirga, eso es en vivo y en estéreo. ¿Por qué? Porque los viejitos, primero que todo, qué lindo suenan, porque suenan desafinados. Primero que todo, y con ese violincito y no sé qué. Y ellos ahí, tin, tin, tin, tin, y pues eso tocaba hacerlo en vivo. Eso no suena igual, o sea, no es como en otras películas que la música ya está hecha y se manda en un playback y se hace el doblaje y los músicos hacen la mímica, el mundo de cosas. En ese tipo de condiciones, no. Hay que hacerlas en vivo. Entonces, esos son grandes retos de sonido directo. Además, grabar diálogo al mismo tiempo con la música ahí encima y varios instrumentos y varios canales y toda esa cosa. Entonces, esa secuencia es muy interesante. Hay que ver cómo la van a trabajar en postproducción, pero yo les di todos los elementos, cada instrumento está en un canal, el pastor en otro, su micrófono inalámbrico, toda la cosa. Y además el sonido estaba siendo amplificado un poco porque había público, de verdad, que reaccionaba, o sea, en vivo, en directo. Entonces, esas son esas secuencias que lo ponen a uno como que, ¡ah, qué bueno, qué chévere! Que en la crisis de los 30 ya empieza uno como que, ¡ay, otra vez, qué rico, qué bueno volver a trabajar! A sentirse uno útil, sobre todo. Porque como les digo, a veces hay ya secuencias que uno ya sabe cómo las hace, que uno, no, eso es así, tin, chin, chin, ya salió, quedó bien, pero algo así que uno, wow, y esa vaina nos duramos como 2 días haciendo esa secuencia sola, porque había muchas cosas ahí, muchos planos, mucha vaina. Entonces, no. Y el aprendizaje, como siempre sucede, el aprendizaje de dar clase. Entonces yo estoy vinculado a los procesos de formación desde hace más de 20 años en la Universidad del Valle. Casi que desde cuando yo salí, yo empecé a dar clase. Entonces yo sigo dando mi clase semestral, que la doy intensiva en una semana, porque yo no tengo tiempo de estar dando 3 horas semanales, después de la hora cátedra, digamos. Entonces yo sigo vinculado a eso ahorita, porque está el paro, si no, ya iba, acabando el rodaje que acabé el domingo, yo iba a dar clase ahorita. Yo, ¿hoy qué es? ¿26? ¿O ayer? Ayer empezaba yo a dar mi clase, pero quedó... Yo creo que para enero, no sé para cuándo que era. Pero eso aprende uno demasiado. Pues eso siempre los profesores dicen, uno aprende mucho dando clases. Ahí está el feedback de la formación también. Entonces eso es bien importante en mi carrera en general. Siempre pues trabajando mucho, pero igual la vinculación con la formación. Que ahora pues hay más gente dando clases, pero en la época que yo empecé eso era nadie. O sea, pues uno mismo no tenía quien le... Uno mismo se encauzó casi que solito con una cosa que no la mencioné ya para terminar, y es la bibliografía. Yo fui empírico inicialmente con una muy buena bibliografía, pero porque conseguía los libros, o sea, los libros en inglés y apunte diccionario, y después libros en francés y apunte diccionario, o con un amigo que me leía, cuando yo todavía no tenía el francés tan bien, pues él me leía, y nos reuníamos, hacía la lleva a la casa, y él estudió en Francia, entonces traía los libros y... Y él me leía, así como, ¿qué dice aquí? Esto, yo decía, esto, este pedazo se ve como bueno, léeme, ¿qué dice ahí? Como si uno estuviera ciego, como le leían a Borges, no sé. Y le dije, chin, chin, chin, y íbamos comiéndonos los libros así, pues de a poquito, hasta que ya después ya yo pude leerlos. Pero eso es importante, o sea, porque hay gente que es empírica, así absolutamente empírica, que no, y le come cuento a alguien que se le pegó, y resulta que esa persona a la que se le pegó para aprender no es tan buena, aprendió mal. Y eso se reproduce. Entonces, o uno se le pega a una persona que sabe bastante y va a la fija, o tiene buena bibliografía y se esmera pues por estudiar y leer y pues y practicar y tener la posibilidad de practicar, pues para ir verificando ese aprendizaje y bueno, ir haciendo. Pero bueno, así cada uno tiene su camino. Yo tuve la oportunidad de ser empírico, como era bibliografía, 5 años. Empecé a trabajar con el canal regional y poder hacer muchas cosas en esos 5 años, muchos documentales, o sea, una cantidad impresionante, imagínense, para producir uno cada semana. Y después me fui a estudiar a una escuela porque a uno como que uno duda de su formación, uno dice, ¿será que lo que he aprendido está bien o no? Entonces, ante esas dudas y querer meterse a algo formal en educación, pues yo dije, bueno, voy a buscar. Y como pues, el país del sonido directo en el mundo es Francia, yo quiero estudiar en Francia. En ese momento no podía ya porque había un límite de edad y yo ya tenía 28 años. Acuérdense que yo hice 2 carreras. Yo pasé 11 años metido en la Universidad del Valle hasta que me gradué, 11 años, entonces... Ya estaba un poquito viejo para la vaina y me desvié y me fui a Bruselas, que era una muy buena escuela y no tenía límite de edad. Entonces, en ese momento, me metí a una escuela como para que a ver si yo había aprendido y corroboré. Les puedo decir que por ahí el 70% de lo que me enseñaron ya lo sabía. 70%. O sea que iba por buen camino en el estudio autodidacta. Y el 30%, pues, cosas adicionales y grabación de musical y otras cosas que no son de sonido cinematográfico, no, grabación de música en estudios, cosas, pues, adicionales de sonido en general, que también esas sí no las conocía y que las aprendí allá. Entonces, hasta que uno no afianza, como que se da cuenta de uno si verdaderamente, sí, lo que estaba bien, como estaba aprendiendo las cosas, pues, uno a veces no cree en eso, ¿no? Pero bueno... Eso para no hablar mal del empirismo, o sea, hay gente empírica muy buena, y en el sonido francés hay sonistas empíricos que no estudiaron en las escuelas francesas, que son de la más antigua, del año 26 es la primera, pero hay gente que lleva años, 40, 50 años haciendo sonido y fueron empíricos y son grandes sonistas, ¿sabes? Pero claro, allá hay una industria, allá nació el cine, la Louis Lumière, que ahora se llama así, pues se fundó en el año 26 con otro nombre, la escuela más antigua del mundo, pues, de cine, pues, o sea, del año 1926 y así. Entonces hay gente que estudió en escuela, gente que no pudo estudiar en escuela y son empíricos, pero se le pegaron a gente muy buena y ahí se va formando todo esto. Ah, no mencioné lo del encuentro de estudiantes. Punto final. Porque qué hora es, ¿no? Ya es como hora. ¿Sí? Es que resulta que hay un primer encuentro de estudiantes de cine, que yo lo supe hace muy poquito. Y me voy a colar en eso, porque como tengo que ir a la entrevista con Trueba, pues yo dije, pues cae justo eso, y entonces metí la cosa ahí en la mitad. Y voy a ir a esto. Y yo, pues, que no sé, no ha salido la programación, van a ir unos docentes, unos estudiantes, claro. Pero no sé cómo van a articular las cosas ahí o los profesores qué podemos hacer o aportar. Yo, como digo, voy como medio colado, además porque no voy a ir todo el tiempo, sino que voy solo 2 días y me devuelvo. Y quería hacer énfasis en una cosa, y es que para la profesionalización, y sobre todo ustedes que están saliendo, pues es muy importante poder hacer pasantías. Y las pasantías están en el ámbito general de todo lo que ha pasado en Colombia con la ley de cine y todo esto, y que hay un auge del cine nacional y se produce cada vez más, pero las pasantías han sido muy descuidadas. Entonces, hablando en el BAM del año pasado, en este mercado audiovisual de Bogotá, terminé charlando me colé en una vaina, en una actividad allí, hablando con el vicepresidente del Fondo de Canadá de Cine, Estefan Cardin, y este man, un tipo muy joven y tal, yo le decía, mira, ¿y pasa esto aquí en Colombia? Y me decía, ¿por qué Canadá es ahora una potencia bárbara y en animación y todo lo que sea? Porque la política pública en los años 60 hizo que la gente se formara y la gente trabajara y no sé qué, y toda esta vaina de la profesionalización estaba muy ligada a eso, a las pasantías. Entonces, hablando con él, yo le decía, pero bueno, sí, ¿qué se podrá hacer aquí? Entonces, hay la opción a través de la mesa de gremios y todo este cuento que movemos nosotros con el SENAC de como empezar a plantear la posibilidad de que se vuelva una exigencia de que todo proyecto nacional que tiene fondos públicos, como lo que premia el FDC y que se ganan una plata para hacer una película o una parte de la plata para hacer la película, deberían exigirles en los contratos que tienen que firmar ellos con Proimágenes a que pues, por lo menos en cada uno de los departamentos pongan a un pasante. Claro, los coge la empresa productora, pero que haya alguien en fotografía, que haya alguien en arte, que haya alguien en sonido, alguien en producción. En producción generalmente necesitan más gente, porque ahí sí es gente que necesita ayudar y no moverse y no sé qué. A ellos les conviene mucho eso y lo han hecho en algunas producciones, pero uno raramente va a ver un pasante en los otros departamentos. Porque quieren ahorrar en la alimentación y la del transporte, ni siquiera que no les paguen. Pues, porque pues, si el pasante acepta irse gratis y tal al proyecto, pues, pero por lo menos que les den la alimentación y el transporte, ¿no? Entonces, eso es una cosa que voy a tratar de mover un poco la otra semana, ya aprovechando el encuentro, para que la presión salga por los dos lados. Pues, o sea, que el estudiantado presione y que pues, por la mesa de gremios también presionemos a que de pronto en alguna de las sesiones del SENAC se lance esa idea y que, por fortuna, ahorita después Alina Leaves es la representante de los productores en el SENAC y yo soy amigo de Alina desde hace 30 años. Entonces, podemos ahí aprovechar el poder está allá arriba. Entonces, ahí que tin, se haga eso, porque eso tiene que quedar en una, como una resolución, una cosa pues que venga desde la dirección de cinematografía y que esté en los contratos de Proimágenes. Pero sería clave, pues, que, porque es la única manera de que la gente aprende más en una pasantía de un mes que estar ahí sentado viendo clase, mejor dicho. Eso sí, increíble. O sea, entonces, eso toca llegar a eso. Mejor dicho, que logremos que en Colombia, ahora que pues estamos en este boom de que el cine y todo esto, pues la única manera de que la gente se profesionalice realmente, y todos los estudiantes salen de escuelas y todo esto, es que puedan tener la posibilidad de hacer pasantías en los proyectos de películas, ¿no? Sobre todo. Bueno, les contaré qué pasa con eso. Ojalá se logre algo.